sino que nos dan más capacidad de absorber, resolver y crear, que es hoy en día lo que necesitamos en un mundo tan turbulento como el que estamos viviendo hoy en día. Sí, mi campeón, los 5 errores del ser humano según Pitágoras. Era, número 1, pensar que otros no pueden solo porque tú no puedes. O sea, cuando tratamos de intentar sobresalir nuestro trabajo, cuando queremos lograr algo, cuando se nos ocurre una idea, cuando podemos nosotros cortar el tiempo y poder ofrecer un producto o un servicio de mayor calidad con menos tiempo y no lo podemos lograr, no quiere decir que los demás no lo puedan lograr. O si alguien tiene una mejor casa o más dinero que nosotros o tiene una posición gerencial o un puesto más importante en la empresa, nada más porque nosotros no podemos, no quiere decir que otros no puedan lograrlo, quiere decir que tú no puedes. Número 2. Creer que el crecimiento viene aplastando a otras personas. Como hay algunas personas que dicen que no tranza, no avanza. No es cierto. Existe la ley del karma y el dharma. Sí, esto viene siendo la ley de causa y efecto. Buena acción, buen resultado. Mala acción, mal resultado. No acción, no resultado. Pero nunca llegues a pensar que el crecimiento y el desarrollo del ser humano viene aplastando a otras personas o utilizando a otros para lograr nuestro propósito en la vida. Vuelvo a recordarte esto. En la vida puedes lograr todo lo que tú quieres, ayudar a los demás a lograr lo que ellos quieren. En otras palabras, si honestamente, sinceramente, íntegramente, no creemos que podemos ayudar a los demás, no los perjudiquemos, porque nos estamos creando un boomerang que tarde que temprano vendrá y nos va a dar un golpe certero en la cabeza. Nunca creceremos aplastando a los demás. Por eso gente que se dedica en la política, en el narcotráfico o en otras industrias donde aplastan, pisan, matan gente, por eso no les dura su prosperidad y su éxito. Número 3. Evitar el pulimiento de tu mente a través del conocimiento a diario. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuántos libros al año lees? ¿Cuántos cursos en audiocassettes como este estudias por año? ¿Cuántas horas de capacitación recibes mensualmente para continuar con el pulimiento, con el lustre de tu mente y seas una persona más inteligente? Recuerda, si a diario no estoy adquiriendo conocimiento, entonces a diario no me estoy volviendo más inteligente, solamente más viejo. Número 4. Evitar el dejar atrás el pasado, confundiendo el presente y arruinando el futuro. Olvídate de los rencores, de los odios, esa le llamamos carga emocional. Y recuerda que la vida viene siendo cuesta arriba. Es difícil caminar en la vida hacia arriba, pero es más difícil llevando contrapesos. Los contrapesos del odio, del coraje, del rencor, del resentimiento, estas cosas. No seas necio, déjalas atrás. Recuerda lo que dice aquella frase, corrige al sabio y será más sabio, pero corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Sea un sabio. Y escuche lo que le estoy diciendo. No viva con rencores, que son esa información mal enfocada que lleva a la destrucción de otras personas. Pero más importante, el rencor, a quien más destruye, es a uno mismo. El rencor es un cáncer en el alma que te hace pudrirte dentro de ti. Número 5. Condenar a los que no viven o piensan como nosotros. En otras palabras, tenemos la costumbre de etiquetar a los demás. Si no trabajan, se entregan a su trabajo como deberían, entonces son tontos, mediocres, conformistas. Déjate de etiquetar a los demás. Aquí viene una teoría de yo estoy bien, tú estás bien. Para que realmente el mundo esté bien, yo debo de comprender que yo estoy bien. Si otros no quieren trabajar, prosperar, evolucionar o hacer las cosas bien, bien hechas, entonces son personas que viven su vida como ellos quieren, pero no están mal. El hecho que tú aceptes que todos los demás están bien porque así quieren estar, entonces quiere decir que tú estás bien. Entonces, no condenemos a los demás porque no trabajan, no tratan a sus familias, porque no hacen las cosas como nosotros quisiéramos. Déjalos y simplemente tú sé feliz y acepta. Yo estoy bien porque ellos están bien. Quise compartir estos 5 pasos porque si ustedes ven, son los 5 errores que en aquel entonces Pitágoras decía que la humanidad estaba experimentando y que eso, le dijo al rey, va a destruir todo su reinado. No le hicieron caso y vean, desaparecieron todas aquellas culturas tan prósperas y tan evolucionadas. Ahora, en la actualidad, seguimos cometiendo los mismos 5 errores. Vamos a repasarlos rápidamente. Pensar que otros no pueden solo porque tú no puedes. No es verdad. Creer que el crecimiento viene aplastando a otros para nosotros subir, tampoco es verdad. Muchas personas, número 3, evitan el pulir su mente con el conocimiento diario. Lo primero que quiero que hagas es que al subirte a tu automóvil, pon tu audio cassette o pon tu compact disc, trae tu grabadora, trae tu Walkman. En lugar de estar oyendo música placentera, escucha música que sea música educadora. Escucha información que te ayude a crecer intelectualmente. Número 4. Muchas personas evitan dejar atrás el pasado y confunden el presente y evitan el futuro. En otras palabras, arruinan su futuro por traer el pasado al presente y arruinan su futuro. Número 5. Condenan a los que no viven o piensan como nosotros. No hagas eso, deja que los demás sean como ellos quieren ser, porque a lo mejor muchos de ellos así son felices y tú eres el único que está sufriendo. Campeones, les hablo de toda esta información porque hoy en día necesitamos motivación. Mucha gente no tiene la menor idea de lo que viene siendo la motivación. La motivación debe de ser un motivo, debe de ser el motor que arranque tu automóvil. Ahora, la motivación y el entusiasmo no lo son todo en la vida, pero sí son la llave que desencadenan todo. Sí, la habilidad, el talento, todo lo que tenemos, ya lo tenemos. Pero muchas personas tienen habilidades, cualidades, talentos, conocen otros idiomas, tienen tiempo libre, tienen muchas cosas a su favor, pero no los utilizan porque no tienen en qué emplearlo. La motivación es un motivo. ¿Por qué me voy a levantar en la mañana? ¿Por qué me voy a entregar en cuerpo y alma con toda pasión a hacer las cosas que quiero hacer si solamente estoy haciendo como que hago las cosas? La palabra mágica, campeones, viene siendo actitud. Y recuerden, la fórmula es muy sencilla. Es un 15% de aptitud, pero es un 85% de actitud. Recuerden, es un 15% de aptos, de ser aptos, de aptitud, pero es un 85% de actitud lo que determina en nuestra vida la altitud. Si realmente queremos llegar alto, debemos de tener la actitud de una persona positiva, levantarnos en la mañana y decir, caray, qué precioso día, vivir este día como si fuera el último de mi vida. Por dos razones lo debe hacer. Número uno, porque lo está programando. Eso ya se llama la profecía autorrealizable. El momento que nos levantamos en la mañana y decimos, caray, qué precioso día, aunque esté nublado, aunque esté soleado, no importa cómo esté el día, si está lloviendo, decimos, qué precioso día. En ese momento estamos programándonos para tener un buen día. Número dos, disfrútelo porque a lo mejor sí es el último día de su vida. Fíjense lo interesante en cuanto decimos algo, campeones. Esto se llama el poder del PPH. El PPH viene siendo el poder de la palabra hablada. PPH, poder de la palabra hablada. El momento que nosotros decimos algo, lo decimos a través del poder del hablarlo. Luego lo captamos a través del sentido del oído. Luego lo llevamos a nuestra mente subconsciente. Y ahí es donde se encuentra el poder de la autosugestión. O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Este poder de la autosugestión es lo más poderoso, es la herramienta más poderosa de cambio que he encontrado en toda la psicología, en toda la psiquiatría, en todo lo que llevo estudiando el comportamiento humano. Me he dado cuenta que el poder de la autosugestión viene siendo lo más grande para poder provocar un cambio en nuestras vidas. Y si queremos aprender a tener un buen día, todos los días, recuerden, la vida no es otra cosa más que tiempo. El tiempo se divide en bloques de años. Los meses son bloques más pequeños que incluyen 4 pequeños bloques que se llaman semanas. Y la semana tiene tiras que se llaman días. Y el día se compone de puros instantes como aquí y ahora. Por eso yo quiero que digan en este preciso instante, aquí y ahora qué feliz me siento. Ve, automáticamente está practicando el poder de la autosugestión. El momento que empieza a ser una persona entusiasta, una persona feliz, cuando lleguen al trabajo de muy buen humor y saluden a todos los demás y, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Buenos días! Los demás, mira, este viene borracho todavía. ¿O qué trae? ¿O qué le pasó? Cuando se levanten mañana por la mañana y se levanten y digan, ¡caray, viviré este día como si fuera el último de mi vida! Va a decir tu hijo, ¡mamá, ven! ¿Quién sabe qué le pasó a mi papá? En otras palabras, a las personas entusiastas, felices, positivas, nos van a ver como animales raros, nos ven como personas falsas, fingidas. Y permítame decirle, la motivación no viene siendo información, no. La motivación viene siendo un estilo de vida. ¿A qué me refiero? La motivación viene siendo cómo maneje usted el diálogo interno entre la mente consciente y la subconsciente. Que diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Caray, qué bien me siento ahorita mismo, aunque no se sienta. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Y para comprobarles que es verdad, déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han dicho una mentirilla, pero la han dicho tantas veces que hasta ustedes se la han llegado a creer? ¿Será posible eso? ¡Claro que sí! Porque hemos dicho una mentira tantas veces, ahí está el poder del PPH. La hablamos, la escuchamos, la grabamos y después nosotros mismos no sabemos si es verdad o si es mentira. Por eso de aquí en adelante va a decir usted, qué bien me siento. Y cuando se empiece a sentir triste, cuando se empiece a sentir deprimido, diga, no. A ver, ocúpese, enfoque su mente en otra cosa y va a ver cómo se le quita la depresión. Porque hay personas que llegan a manejar la depresión con tal habilidad que después hasta tienen su horario favorito del día para deprimirse, ¿sí o no? Están trabajando Y dice, ¿qué horas son? Las 4. Ay, ¿sabes qué? Ahorita vengo. ¿Qué tienes, mana? No, nada, ahorita voy al baño. ¿Pero te sientes bien? Sí, ahorita en 15 minutos ya estoy bien. Es que, ¿sabes qué? Tiene su horario de deprimirse. A las 4 de la tarde, por ejemplo, cuando está haciendo calor, etcétera, cuando todavía no es hora de salir, se deprime, se va al baño y llora un poquito. Y a los 15 minutos, bien, ya me pasó, ya estoy bien. O sea, tiene su horario de entrada a la depresión y tiene su horario de salida, ¿sí o no? Esto se llaman rituales humanos en la psicología. Rituales humanos es aquello que practicamos de una forma continua hasta que se nos forma un hábito y sale en una forma natural y espontánea. Y no queremos eso. Algunas personas llegan a aceptar la depresión como un estado normal de ánimo y no lo es un estado anormal de ánimo. Se los digo porque hay algunas personas que han llegado a la conclusión, híjole, qué deprimido me siento. Pero ¿seré el único que se siente de esta manera? Y lo va, oye compadre, ¿tú cómo te sientes? Pues la verdad, acá entre nos, un poquito deprimido. ¡Ah! Dice su mente, entonces no soy el único. Oye, ¿y tú, Petra, cómo te sientes? La verdad, deprimida. ¡Ah! Entonces, es normal, entre comillas. Llegan a aceptar el estado de ánimo de la depresión como si fuera un estado normal de ánimo. ¡Y no lo es! Dios nos dio libre albedrío y nosotros escogemos, campeones. ¿Qué queremos? ¿Libertad o cárcel? ¿Felicidad o angustia? ¿Felicidad o depresión? ¿Amor o soledad? Tú escoges, recuerda, tienes libre albedrío, pues practícalo. Pobreza, abundancia. Pero todos nosotros lo decidimos. Por eso recuerden, desde que nos levantamos en la mañana se nos presenta un menú del día que nos dice, ¿qué quieres, un buen día o un mal día? Pero nosotros escogemos, por eso tenemos que, ¿libre qué? Libre albedrío. Es lo que Dios nos dio para nosotros determinar cómo queremos vivir nuestra vida. Así nos dijo, ándele mijo, aquí está. Y nos puso en un mundo donde hay en abundancia y nos dio dos grandes regalos. La mente, capaz de crear cualquier cosa, y el tiempo para realizar todas las cosas que querramos. La mente, campeones, es algo muy poderoso y posteriormente vamos a dedicar toda una sesión para hablar de un tema que se llama La Mente Humana, Manual de Operación. ¿El tiempo qué es? Es vida. ¿Qué es la vida? Tiempo. Por eso no mates el tiempo. Analicemos un poquito. Se dice que 4 de 5 personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo, no queriendo ir a trabajar. Escuchen bien, el 80% de la humanidad se levanta en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar. También dicen que 4 de 5 matrimonios son tolerados y no son disfrutados, lo que nos permite ver que el 80% de la humanidad no disfruta su matrimonio y no disfruta su trabajo. Hagamos una pequeña analogía. En el día tenemos 24 horas. De esas 24 horas, 8 son para dormir. ¿Cuántas nos quedan? No saquen la calculadora, así, a ojo de buen cubero. Ahí está, nos quedan 16. De las 16 horas, 8 son para trabajar, ¿sí o no? Quiere decir que nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, una tercera de nuestra vida trabajando, y tenemos solamente una tercera parte de nuestra vida para disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y nuestra vida social y personal. Pero si les digo que 4 de 5 personas no disfrutan sus matrimonios, no están disfrutando una tercera parte de su vida. Si les digo que otra, que la gran mayoría, 4 de 5 personas, el 80% de la humanidad, no disfruta su trabajo, no están disfrutando la otra tercera parte de su vida. Entonces nos damos cuenta que el único tiempo que están disfrutando es cuando están durmiendo. Ahí es donde me he dado cuenta que algunas personas tienen un problema en la columna. No la pueden despegar del colchón en la mañana. Y lo primerito que se dicen en la mañana cuando se levantan es, ya nomás 5 minutitos. Y en la noche me acuesto más temprano. Se levantan y se visten, en serio que salen vestidos como cajas fuertes porque no le encuentran la combinación por ninguna parte, ¿no? Llegan a hacer su trabajo y en cuanto entran a su trabajo, si entran a las 9 de la mañana, dicen, apenas son las 9. A las 10 de la mañana dicen, apenas son las 10 de la mañana. A las 11 dicen, apenas son las 11. Y están todo el día sufriendo y dicen, apenas es lunes. Por eso les digo, mucha gente tiene prisa por morirse, porque el lunes dice, quisiera que ya fuera viernes. Cuando estamos en junio dicen, quisiera que ya fuera Navidad. Se llega a Navidad y dicen, ¡qué rápido se pasó el año! Más joven no me estoy poniendo. Pero el año que entra, fíjense lo que dicen todos los perdedores. Pero el año que entra, número 1, meta de todos, me voy a poner a dieta. Me voy a poner una buena rutina de ejercicio. Voy a comprar esto. Me voy a dedicar a tener un mejor puesto en mi compañía. Voy a abrir esto. Voy a ser mejor con mi familia. Todo lo que vamos a hacer el año que entra. Pero por lo pronto, pues éntrale a los tamales, a la comida, a beber demasiado. y al empezar el año empezamos con más peso que lo que teníamos el año anterior, ¿a poco no? ¿Y qué decimos? Bueno, sí dije que iba a cambiar este año, pero no dije cuándo. Así es que, pues más adelante, más o menos por abril o mayo, más vale que vaya cambiando. Después de junio, bueno, después de las vacaciones, y volvemos al mismo escenario, la misma cosa, año con año. No se trata de eso, campeones. Se trata que nos detengamos un instante en nuestra vida, digamos, de aquí en adelante voy a vivir mi vida con pasión. Póngale un poquito más de brillo a sus ojos, se llama el entusiasmo. Tenga buenas metas, buenos planes y diga, esto es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Si logran hacerlo, campeones, no les prometo que su vida va mejor. Se los garantizo, campeones, si llevan paso a paso estos conceptos. Bueno, antes que nada, campeón, te quiero felicitar por venir ahora en tu segundo programa. Eso muestra que tienes constancia y la constancia significa que estás formando carácter. Sí, mis queridos amigos. Posteriormente vamos a hablar de las 4 D's hacia el cambio y en ellas vamos a hablar de la disciplina. Y eso es exactamente lo que estoy viendo contigo. Felicidades. Déjame explicarte que no lo podemos evitar. Pero nuestra humanidad se ha dividido en dos grupos. El 5% de las personas, que son los líderes, que son las personas que alcanzan todo lo que quieren, y el 95% de las personas que se llaman los seguidores. Los seguidores normalmente los reconocemos como los soñadores. Los soñadores son el tipo de persona que abrazan a su esposa, le dicen, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil y del año. Pero por lo pronto, pues hazle la parada al camión, ahí viene. ¿Los han visto? Mi amor, algún día, estos tienen lo que se llama el síndrome algún día. Mi amor, algún día tú vas a tener una casa, pero no una casa normal, no. Va a ser un castillo digno de una reina como usted, mi amor. Y la señora, ¡ah! Emocionada, ¿sí o no? Pero por lo pronto, aguántese aquí con mi mamá. Apenas llevamos 6 años viviendo aquí, no me presionen. Mira, el año que entra, mi amor, algún día esta persona va a cambiar. Algún día se va a poner las pilas, algún día se va a poner a trabajar y algún día va a lograr los resultados que realmente quisiera. ¿Pero qué está esperando este tipo de personas? Los soñadores siempre están esperando que cambie el presidente, que deje de llover, que les den un aumento, que tengan su oficina, que tengan celular, que salgan los niños de la escuela, que se cambien a la otra casa, que ya tengan un escritorio. Siempre están buscando una manera de cómo posponer las cosas. La diferencia entre los soñadores y los realizadores es que los realizadores toman acción. Cualquier tipo de pensamiento que tienen lo convierten en acción. Recuerda esta frase, que es la frase número 3 que quiero que te memorices en este programa. Las ideas valen a 10 centavos la docena, a menos que sean respaldadas por acción. Y la única diferencia entre los seguidores o los soñadores y los líderes o realizadores es que estos, en cuanto algo se les ocurre, lo apuntan, lo graban, hacen una llamada, toman algún tipo de acción para convertir todas estas ideas en una hermosa realidad. Recuerda lo que vienen siendo las ideas. Las ideas son destellos fugaces que bajan del universo con una velocidad increíble y tocan tu cerebro. Si no sabemos nosotros escribirla, retener una grabación, hacer una llamada o tomar algún tipo de acción, esa idea sube otra vez al infinito, baja y toca a otro ser humano. Y vemos que esa persona sí la toma, la realiza. ¿Y qué decimos después? A mí ya se me había ocurrido hacer eso, sí. La diferencia es que tú no lo hiciste, que aquella persona sí lo hizo. Por eso, campeones, detengámonos un instante y vamos a decir, de aquí en adelante voy a escribir y a tomar acción en todas mis ideas. Porque si no, déjenme les digo, seguimos posponiendo hasta que se nos forma el hábito de posponer todas las cosas que se nos ocurren. Decimos, ahorita en cuanto llegue a la oficina voy a hacer esto. Llegamos a la oficina, ¿qué es lo que iba a hacer? Y se me olvidó. Si no tenemos nosotros orden y organización, no vamos a crecer. Si a usted le gustaría sobresalir en su trabajo y convertirse en gerente algún día, necesita hablar, caminar y conducirse como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo sea. Volvemos a lo mismo, empezamos fingiendo y terminamos ¿qué? Creyendo exactamente. Porque déjenme les explico lo que viene siendo la antología del hombre. La antología del hombre es que siempre tratamos de conciliarnos con nosotros mismos para pensar que estamos bien y no vivir en conflicto. Es una buena forma de decir estoy mal, pero estoy bien. Sí, ahí es donde cuando decimos ¿quién? ¿Yo? Yo estoy bien. Los que están mal son esos. Por ejemplo, nos ponemos a criticar a mi cuñado que es perezoso, que no mantiene a su esposa, que golpea a su esposa, que es malo con sus hijos. Siempre hablo de los que están más amolados que yo. ¿Para qué? Para decir que yo estoy bien, los que están mal son ellos. El momento que no confrontamos nuestra propia basura y no nos confrontamos con nosotros mismos, con la realidad, con la neta del planeta, es que no estamos listos nosotros para provocar un cambio o tenemos miedo confrontarnos y ver nuestra propia basura. A esto le llamamos nosotros el juego del ego. ¿Qué sucedería? Pónganse a pensar un instante. ¿Qué sucedería si en un momento decidieras aceptarte tal como eres? Porque nos encanta vernos frente al espejo para deteriorar nuestra imagen propia, ¿sí o no? Nos vemos en el espejo y tenemos este hábito de vernos solamente para darnos cuenta que ya estamos más gordos, más canosos, o se nos está cayendo más el pelo, o que ya tenemos la panza grande. Porque ya sabes, hoy en día ya nada más cumples 30 años y los hombres se nos hace cuerpo resbalón. O sea, pompis de resbaladero y panza de balón. ¿A poco no? Las damas luego, después de los 30 años o cuando se casan, le entran al multinivel, porque ahora tienen muchos niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí o no? Se ponen los mismos vestiditos y andan caminando retemonas, parecen pacas de algodón, qué hermosas, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Se ven en el espejo, algunas personas no tienen ni siquiera el valor de vestirse en un espejo de cuerpo entero, porque dicen, no vi nada, y se van. No queremos confrontarnos. Nos hemos formado el hábito de deteriorar nuestra imagen propia todos los días al vernos frente al espejo. Nos vemos las cosas que no queremos. Ay, ya estoy más arrugado de aquí, ya tengo otra nueva arruga, etcétera. No, no hagamos eso. Vamos a cambiarlo. ¿Qué sucedería si logra la aceptación total? Muy sencillo. El ego se queda sin trabajo. Y ahora buscará cómo entretenerse. Va a crear insatisfacción en áreas que ya tenías cubiertas. Por ejemplo, te dice, oye, estás muy gordo. El ego es algo bueno porque nos ayuda a mantener una buena autoestima. Pero a veces trabaja en forma al revés. Después te dedicas tú a estar complaciendo tu insaciable ego. Sí, el momento que empezamos a trabajar en nuestro cuerpo y vamos a decir, vamos al gimnasio, tomamos ciertas rutinas de dieta, no comemos aquellas cosas, nos abstenemos, somos constantes, formamos disciplina y carácter al ir continuamente a hacer ejercicio, nos tomamos el cuerpo que queremos, las tallas que deseamos, la ropa nos queda exactamente como quisiéramos y empieza luego a decir, pues sí, muy bien del cuerpo, pero mira tu cara. Ahora lo que necesitas, ¿qué es? Cirugía plástica. Entonces te haces cirugía plástica. Dices, sí, pero mira tu pelo. Y el momento que te arreglas el pelo, dice, mira tu pareja, qué fea está. Y empieza a crearte insatisfacción ahora en tu pareja. Le pides que adelgace. Si ella lograra adelgazar, ponerse bella, lograr exactamente lo que quieres en tu pareja, dice, pero mira tus ingresos y mira el carro que traes. En otras palabras, nunca le vamos a dar aceptación total al ego. Por eso se llama el juego del ego. Cuando nosotros le entramos al juego, estamos siguiendo nuestro ego. No. De repente estás trabajando allá afuera, dices, deberías estar más tiempo con tu familia. Cuando estás con tu familia, dices, deberías andar allá afuera trabajando. Y nunca le vamos a satisfacer completamente al ego. Por eso llega un momento en que debemos decir, ¿quién es el ego que está tomando esta decisión? Porque recuerda, nuestro destino lo forjamos con nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos diariamente son las que realmente establecen nuestro destino. Por eso en este momento vamos a tomar conciencia y decir, ya no me voy a dejar llevar por el ego. De aquí en adelante voy a hacer una lista de las cosas que necesito hacer. Voy a ver cuál de ellas son que quiero hacer y cuántas de ellas necesito hacer para que el ego no nos esté manejando a su antojo. La teoría de yo estoy bien, todo el mundo está mal, no es otra cosa más que una conciliación interna que permite que tu interior no pierda la armonía cuando sabes que estás mal. Típico macho hispano, noten ustedes. Oye, que eres muy borracho, ¿quién, yo? No soy borracho, lo que pasa es que me gusta echarme unas cervezas o unos tragos de vez en cuando, pero yo puedo dejar de tomar el momento que quiera, lo que pasa, pues es que no he querido. Ahí es donde decimos, no soy borracho, digo, merezco algún premio, pues yo soy el que trabaja duro y el que trae todo para la casa. Y lo único que estamos haciendo es una conciliación de la teoría, yo estoy bien, ustedes están mal. Oye, que eres muy mujeriego, la conciliación interna, bueno, le dice la mente subconsciente o le dice el diablito dentro de él. Dice, has entregado toda tu vida a tu familia, un gustito allá, una nievecita, un placer de vez en cuando, no le hace daño a nadie, ¿sí? Además ella te trata muy bien, vean la conciliación cómo a veces se va del otro lado, ¿no? Además esta te trata muy bien, no como tu vieja que ya ni caso te hace. Esta sí se cuida, se ve bonita y tu esposa ya se dejó engordar, mira cómo está. Empezamos entonces a tener coraje contra nuestra pareja. Y eso es solamente para decir, yo estoy bien. Y mira qué bueno eres tú, todavía estás con ella, todavía la aguantas, todavía la mantienes y trabajas para ella. Son conciliaciones que están un poquito desfasadas y fuera de lugar. ¿Que eres jugador? Oye, pero te la pasas jugando. Bueno, algún hobby necesito. Oye, también necesito distraerme. No puede ser la vida puro trabajo. Oye, ¿que eres conformista? No es que sea conformista, pero ponte a pensar, ¿qué me voy a llevar a la tumba? Vea las conciliaciones internas, ¿a poco no? Oye, perdedor, no te sale nada bien. Bueno, no todas se ganan en la vida. ¿Cómo se concilia uno, no? ¿Y por qué eres tan mediocre? Pues es que mis padres cuando era niño abusaban de mí. Oye, pero ya tienes 40 años, ¿no? Como que deberías despertar y decir, ya no le puedes seguir echando la culpa a tu papá. A lo mejor tu papá ya murió y tú sigues todavía diciendo, pues es que mi papá o mi mamá. Y echamos la culpa a nuestros padres para no tener que confrontar nuestra propia mediocridad. Por eso nos hacemos tontos a nosotros mismos. La pobreza. Oye, pues es que soy muy pobre. Bueno, pues es que es bien difícil salir adelante hoy con tantos cambios económicos y con tantas tragedias y con tantas catástrofes y circunstancias que están pasando en el mundo. Mis queridos amigos, si llegáramos a aceptar todo esto en una forma plena de que nosotros estamos conscientes que sí, simplemente te suicidas. Todas este tipo de conciliaciones las vamos a hacer. Lo que no quiero es que se estén engañando a sí mismos. Debemos detenernos un instante para decir, ¿realmente es verdad o solamente me estoy haciendo tonto a mí mismo? Si es usted el tipo de persona que se encuentra en el fondo, si es usted el tipo de persona que ha perdido su dinero, su empresa, su trabajo, su familia, si usted tiene absolutamente nada en la vida y se encuentra en el fondo de la humanidad, probablemente bebiendo y más confuso que nunca, lo felicito. Estar en el fondo es un buen lugar para estar, campeón. Sí, porque vea usted, es como llegar al fondo de la piscina, de la alberca, cuando te tiras un clavado y llegas al fondo de la piscina o de la alberca, nada más hay una parte hacia dónde ir, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí o no? Y si en ese momento tú decides cambiar, en ese preciso instante tú tomas la decisión, desde ese instante tu vida va a cambiar. Tienes todo por ganar y nada por perder porque ya perdiste todo, ¿sí o no? Les digo a las personas cuando tengo mis públicos en vivo, les digo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría comprarse un automóvil del año? Levante la mano, dicen, ya, vayan, sáquenlo. Y si no tienen dinero, no importa, sáquenlo financiado como puedan. Al cabo, si no lo pueden pagar, se los quitan. Pero de todas maneras, ahorita andan a pie, ¿sí o no? Todo por ganar, nada por perder y todavía no nos atrevemos. Campeones, así viene siendo la vida. Si usted se encuentra en el fondo de la humanidad, es tiempo de que diga, este es el primer día de mi nueva vida. De aquí en adelante voy a tomar control de mi vida y de las circunstancias. Quiero que se haga este tipo de reafirmaciones positivas y las repita de 7 a 10 veces diarias. Cuando lleguemos al tema de la mente humana manual de operación, se dará cuenta por qué se los digo. Pero quiero que diga todos los días, soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Soy inteligente, soy un líder y estoy en control. Y quiero que lo diga una y otra vez, porque esto viene siendo el diálogo interno. ¿Cómo maneja la calidad de su comunicación interna? Tiene que ver con lo externo, ¿sí o no? Todo lo exterior es un reflejo de lo interior. Cambia lo interior y cambiará todo. Y aquí viene esta frase de nuevo. Eres lo que eres. Y estás en donde estás por lo que hasta ahorita has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar todo lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Si te encuentras en el fondo de la humanidad, ¡qué bueno! Hoy es el primer día de tu nueva vida. Es tiempo de cambiar, ¿sí o no, campeones? Porque recuerda, nuestro destino lo forjamos gracias a nuestras decisiones. ¿Y cada cuándo tomamos decisiones? Cada día y prácticamente cada instante. El decidir, no voy a hacer nada este día, se tomó una decisión, ¿sí o no? Hazlo todos los días. Cuida el tipo de decisiones que tomas, porque tu destino se va a hacer. No es otra cosa más que la formación de todas tus decisiones. No hagas como que trabajas, sino realmente trabaja. Hay algunas personas que les pagan porque vayan a su trabajo, aunque no trabajen, ¿sí? Nada más hacen como que trabajan y la empresa hace como que les paga. No se trata de eso, campeones. Pregúntese todos los días al levantarse en la mañana, ¿cómo puedo ser mejor en mi trabajo? ¿Qué aprendí ayer de mi trabajo? En la noche al acostarse va a decir, esto es lo que aprendí en mi trabajo. En la mañana va a decir, ¿qué puedo aprender este día en mi trabajo? Porque si a diario no estás nutriendo tu mente de información y de conocimiento, no te estás volviendo más inteligente a diario, solamente más viejo o más vieja. Por eso pongan atención. No repitan el primer día todos los días que están en su empresa. Les diré a lo que me refiero. En una compañía muy importante, se murió el director general. El subdirector automáticamente dijo, bueno, cuánto lo siento por mi compadre Pancho, pero la verdad, yo ya llevo 20 años colaborando en esta empresa, empecé de a mero abajo, ahora soy el subgerente, lo más probable es que yo sea el nuevo gerente de la empresa. Esa noche llegó y le dijo a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? Te invito a cenar. Dijo, ¿cuál es la celebración? Dijo, pues la celebración es que probablemente voy a ser el siguiente gerente de la empresa. ¿Cómo está eso? Le pregunta la señora. Dice, es que se murió mi compadre Pancho. Cuánto lo siento, pobrecito, ¿verdad? Pero lo más probable es que ahora sí ya me den ese ascenso a la gerencia. Vamos a cenar, mi amor. No, hombre, al otro día fue, se compró ropa nueva, se presentó con un traje nuevo, corbata nueva, una camisa excelente, mancuernillas, muy elegantemente vestido. Dieron ese día la noticia de que iban a presentar al nuevo gerente de la empresa el sábado. Pues llegó el sábado en la mañana, juntaron a todos los trabajadores, llegaron los dueños de la empresa y dijeron: damas y caballeros, cuánto sentimos la muerte del señor Francisco tal y tal, y queremos decirles que en esta reunión los hemos juntado para presentar al nuevo gerente de la empresa. Y el señor viene siendo, y nuestro compañero, más puesto que un calcetín, se levanta muy orgullosamente, y cuál va siendo su sorpresa, que él no era el nuevo gerente de la empresa, sino una persona que solamente tenía 5 años trabajando ahí. Replica él bien enojado y dice: ¿cómo puede ser posible que una persona mucho más joven que yo y más inexperta le estén dando la posición de la gerencia general cuando yo he entregado 20 años de mi vida a esta compañía? No es justo lo que me están haciendo, replicó. Le contesta el dueño de la compañía: es verdad que es más joven que usted, mas sin embargo no más inexperto. Ha propuesto proyectos más interesantes, que por cierto, tiene usted mínimo 3 años que no presenta un nuevo proyecto sobre la actualización y la evolución de la compañía. Y él ha presentado 3-4 proyectos. Es verdad que es más joven, más no más inexperto. Y es cierto que solamente tiene 5 años y usted 20 años. Continuamos. La razón por la que le estamos dando la gerencia a él es porque usted solamente ha repetido el primer año 20 veces. Mis queridos amigos, no confundan actividad con productividad. Si nuestro compañero creía que solamente por el tiempo y por la señoría, entre comillas, ya tenía merecida la gloria. No. Mis queridos amigos, a diario tenemos que preguntarnos cómo podemos ser mejores en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en cualquier cosa que hagamos, tenemos que perfeccionarnos a diario. Si no lo hacemos, toda la vida y el destino nos va a alcanzar, lo vamos a desactualizar. Hoy en día se dice que una persona que no esté actualizándose mínimo un 10% mensualmente en lo que esté haciendo, en un periodo de un año, ya se quedó 120% atrasado. Y permítanme decirles, viene el tiempo en que las computadoras y la maquinaria robotizada va a reemplazar muchos de nuestros trabajos y empleos. Por eso debemos de preguntarnos todos los días cómo podemos ser mejores para simplemente garantizar nuestro trabajo. Y saben una cosa, me acuerdo que decía mi padre: mijo, si vas a trabajar, entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión, y si no, por favor, salte, porque no es justo ni para ti ni para la persona a quien le estás quitando una buena oportunidad. Si vas a trabajar por una empresa, entrégate totalmente a ello y haz lo mejor que puedas todos los días. Nunca se me van a olvidar sus palabras tan sabias. A ustedes les digo, campeones, El trabajo es algo sagrado, porque Dios no lo designó. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron los primeros habitantes a la tierra, que eran Adán y Eva, nuestros padres? Por haber desobedecido a Dios, campeones, es la razón por la que no crecieron, no evolucionaron, por lo que no fueron mejores. Por haber desobedecido a Dios, es como comieron la manzana. Y por haber comido esa manzana, hicieron que se enojara Dios y les dijo, tú, a Eva le dijo, de aquí en adelante parirás con dolor. O sea, cada vez que tengas una criatura vas a experimentar dolor. Y al hombre le dijo, y tú comerás con el sudor de tu frente. Y ahí es cuando nos condenó a trabajar y a comer con el sudor de nuestro trabajo. Por eso el trabajo es sagrado. ¿Tú crees que Dios no nos pudo dar un mundo ya terminado con edificios rascacielos, con cohetes que vayan a la luna, con toda esta evolución que hemos logrado? ¿Por qué nos deja que nosotros lo descubramos? Para tener algo que hacer. Vamos a estar en este fenómeno llamado vida aproximadamente 60, 70 años, y en ese tiempo debemos de lograr un tiempo para evolucionar, para crecer, para nosotros autorrealizarnos a través de nuestro trabajo. Por eso dice en la Biblia que es necio aquel que no trabaja, y aquel que sea necio y no trabaja es aborrecido ante los ojos de Dios. Lo aborrece a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso el trabajo es sagrado y debemos de cuidarlo, debemos de respetarlo y debemos de darle gracias a Dios todos los días que tenemos trabajo. No que muchas personas dicen, lo único que la empresa quiere es explotarme, lo único que es, ya tienen mucho dinero y empiezan a robarse su tiempo, a hacer robo hormiga, a robarse pinzas, a robarse cualquier cosa. Eso le llamamos merma, le llamamos el robo hormiga, y eso es lo que roba directamente de las ganancias de la empresa, lo cual la empresa puede utilizar para crecer, para evolucionar, para hacer reparto de utilidades o simplemente para que vayan generando más empleos. Campeones, si no crecemos y no evolucionamos, no es porque no tengamos la oportunidad, es porque simplemente nosotros no lo hemos hecho. Existen dos maneras de poderse trepar un árbol. La primera viene siendo correr de la mejor manera posible y empezar a treparnos utilizando nuestros brazos, nuestras piernas, trepar por las ramas hasta llegar a la parte de mero arriba del árbol. La segunda viene siendo plantar una pequeña rama, sentarnos arriba de ella, cruzar los brazos y esperar a que crezca. La vida viene siendo de la misma manera. O tomamos riesgos, decidimos cambiar, tomar el toro por los cuernos, salir adelante, o bien simplemente nos sentamos a que la vida cambie para nosotros beneficiarnos en el proceso. Recuerda lo que viene siendo mi definición de éxito. ¿Qué es el éxito? Para empezar, déjenme les digo, la palabra éxito ya está hoy en día un tanto trillada, un tanto quemada. Ya como que no tiene el mismo impacto que tenía hace 10 años. El éxito viene siendo la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. Repito, es la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. No es que el éxito sea de la noche a la mañana, ya tengo éxito, ya tengo las cosas que quiero. Porque el éxito viene siendo diferente para diferentes personas. A una pareja que no pueda tener niños, tener un bebé podría ser el mayor de sus éxitos. Para una familia de escasos recursos, tener dinero y una casa podría ser el éxito. Para un hombre realizar algo en su carrera, en su trabajo, en su profesión, podría ser el éxito. Para una persona solitaria, conseguir pareja con quien compartir el resto de su vida podría ser el mayor éxito. Para ti, ¿qué es el éxito? Hagamos un ejercicio. Si en este momento se presentara, vamos a decir, una lámpara como la lámpara de Aladino, y luego la frotaras y de su interior saliera un genio y te dijera: gracias, amo, por haberme liberado. Ya tenía 80 años guardado ahí. Y por haberme liberado, te voy a conceder un deseo, cualquiera que este sea, si me lo puedes pedir en solamente 5 segundos. ¿Qué le pediría a usted? Pasaron los 5 segundos. ¿Qué le pidió? Si está como la gran mayoría de las personas que dice: dinero. Pues sí, pues ahí te va a dar 25 centavos, te va a dar 5 pesos. Por no haber dicho cantidad, no te lo va a hacer realidad. Muchas personas dicen: salud. Le digo: ¿goza usted de buena salud? Dicen: sí. Le digo: cuídela, respétela, haga ejercicio, coma lo adecuado, no abuse del alcohol, del tabaquismo, de las drogas y tendrá una buena salud. Pero como ven, la salud no viene siendo un deseo, es algo que ya tenemos y disfrutamos, ¿sí o no? Sabiduría. Bueno, ¿sobre qué quisiera la sabiduría? Algunas personas: pues me gustaría ser rico. Le digo: ¿a cuánto le gustaría tener? Dice: pues mucho dinero. Le digo: ¿cuánto es mucho dinero? Dicen: pues mucho. Le digo: ¿cuánto es mucho? Dicen: pues mucho. La verdad es que no tienen ni la menor idea de cuánto es mucho dinero. Y la realidad, con este ejercicio, lo que hago cuando tengo mis eventos públicos, me doy cuenta que la gran mayoría de las personas ni siquiera saben en la vida qué es lo que quieren. Y en la vida, cuando no sabes a dónde vas, ya llegaste. Cuando no sabes qué es lo que quieres, puede que pases enseguida de ellos sin reconocerlo. Tómate mínimo 5 minutos diarios. Este es un excelente ejercicio para determinar exactamente qué quieres en la vida. Si eres hombre o mujer, si te encuentras un poquito perdido en la vida, si necesitas retomar el control, te voy a pedir que te levantes por la mañana, especialmente un poquito antes de que los demás se levanten. En una hoja de papel quiero que escribas poco a poco, 1, 2, 3, escribe todas las cosas que quieras de la vida. Haz de cuenta que viene siendo la lista que le estamos haciendo a Santa Claus. No dejes que se detenga la pluma. Pídele todas las cosas que quieras, por muy locas que pudieran estas parecer. Escríbelas: que quiero un automóvil, que quiero esto, que quiero ser presidente, que quiero ser futbolista, que quiero ser cantante, que cualquier cosa que se te ocurra, escríbela allí. Yo recuerdo cuando era niño que una vez le escribí que quería 2 albercas, 2 piscinas, una para mí y una para mi mamá, 2. Cuando estaba pequeño, me acuerdo, tendría unos 3, 4 años, que le pedí un tanque de guerra y le puse entre paréntesis: de a de veras, o sea, de a de veras. Me asomaba yo en la noche y no me podía dormir porque dije: ¿dónde lo voy a poner? Va a ocupar todo el patio. Porque no tenía ni la menor duda que se me iba a conceder. De esta manera quiero que hagas este juego y en la mañana levántate, haz una lista de todas las cosas que quieres por 4, 5, 6 días consecutivos y te darás cuenta que hay 2 o 3 de esas cosas que continuamente siguen apareciendo. Esas son las cosas que quieren, porque normalmente 95% de las personas no saben en la vida lo que quieren, no saben qué es lo que les llama la atención, ni ellos mismos saben qué es lo que quieren, pero algo más quieren, pero no tienen la menor idea lo que es. con este ejercicio puedes saber exactamente cuál es tu motivación, cuál es tu motivo por el cual te vas a levantar en la mañana. Recuerden esto, el momento que nosotros vemos algo, tenemos una idea. El momento que lo repetimos varias veces, decimos, por ejemplo, me gusta ese automóvil, es una idea, pero lo repetimos varias veces, se convierte en un deseo. Deseo ahora ese automóvil, o deseo esa mujer, o deseo esa posición en mi trabajo, o deseo esa posición económica, o esa posición política, o lo que sea. Después de que se convierte en un deseo, cuando lo repites por 21 días consecutivos, y cuando lleguemos a la grabación, donde viene la mente humana, manual de operación, respaldaré todo esto. Cuando repetimos por 21 días consecutivos, deja de ser solamente un deseo y se convierte en una obsesión. Y permíteme decirte que no conozco ninguna persona que esté totalmente obsesionada de tener algo y que no sea una persona motivada. Es una persona que a diario se está acercando a sus metas. Es una persona que continuamente está logrando, alcanzando, desarrollando. Así es el tipo de persona que quisiera ver, con esa fisonomía, que levante sus hombros, que levante su cara, que se levante en la mañana, que se levante temprano y que diga, voy a salir a hacer un poco de ejercicio antes de irme a mi trabajo. ¿Qué es lo que nos da la energía, campeones? ¿Qué es lo que nos da esa chispa que realmente hace que la vida valga la pena? ¿Qué es lo que nos da la sal de la vida, lo que le pone el sabor a la vida, campeones? Viene siendo nuestras metas. Que es el éxito, es la jornada continua. No es que de la noche a la mañana ya tenemos éxito. Se dice, no tienes éxito cuando estás en posesión de las cosas que quieres, sino cuando decides ir tras ellas. Por eso es una jornada continua. Y es una jornada porque se disfruta mucho esta jornada. No se trata de llegar primero, sino realmente disfrutar el viaje. Recuerden esto, disfrutamos antes más antes de tener las cosas que al tenerlas. Disfrutamos más cuando salimos de vacaciones que cuando venimos de vacaciones. Disfrutamos más cuando salimos a cenar que cuando venimos a cenar, ¿sí o no? Entonces disfrutamos en la vida más antes de tener nuestro trabajo, nuestro negocio, las cosas que queremos, que cuando ya las tenemos. Disfrutamos más cuando vamos rumbo a que al llegar, campeones. Y cuando llegamos a las cosas que queremos, debemos de tener metas después de las metas. Si no, nos vamos a caer. Mucha gente sale de paupérrimo a pobre. Cuando sale de pobre a clase media, ya tiene su casa, su negocio, su dinero, sus ingresos. En ese momento la persona empieza a beber de más, empieza a dejar de hacer las cosas que le dieron éxito, cae en su zona confortable y se vuelve a caer. ¿Sí o no, campeones? Para que no suceda eso, decimos, cuando logre esto, voy a tener aquello. Hay un programa muy interesante que se llama El Poder Ilimitado de la Magia Mental, es una de mis obras, y permítanme decirles que en ese programa le enseño a la gente cómo trazar un plano de 20 años. Todos deberíamos de tener un plano a 20 años. Dentro de 5 años aquí me visualizo, dentro de 10 años aquí, dentro de 20 años acá, y con lujo de detalle le ponemos fotografías, le ponemos exactamente lo que queremos. Permítame decirle, cuando plasmamos qué queremos dentro de 20 años, es la primera vez que tenemos un plan. No importa cómo lo vamos a hacer, importa qué queremos. Dice la mente subconsciente, que es la mente creativa, es el 95% de tu forma de pensar. Dice la mente subconsciente, dime qué quieres y yo te diré el cómo lograrlo. Y esto es muy importante, campeones. Todos podemos si sabemos exactamente qué es lo que queremos. Recuerden, el éxito es la jornada continua, porque debe ser continua. Levántate todos los días y pregúntate cómo puedo ser mejor. Al acostarte todos los días, di qué aprendí hoy. Enseguida de tu cama quiero que tengas una fotografía de la casa, del automóvil que quieres, de la ropa que deseas, del estilo de vida, de una imagen de éxito para que valga la pena todo el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio, campeón. Ahí todos los días lo hacemos. Es una jornada continua hacia alcanzar. No es cuando ya estamos alcanzando, sino es hacia alcanzar. Y escuchen bien, predeterminadas y valiosas metas. Quiere decir que están perfectamente bien claras y definidas. No digas, me gustaría tener una mejor casa, un mejor empleo, un mejor automóvil, más dinero. No, no, no. Esas son simplemente deseos ambiguos. Necesitamos pasarlo a que sea obsesión. Y para que sea obsesión, debemos de tenerlo perfectamente bien claro, bien definido. Inclusive respaldado con fotografías que recortes de revistas, de si quieres un automóvil, ve a la agencia de automóviles, que el tipo de automóvil que quieras, escríbelo ahí, plásmalo ahí, pon una fotografía ahí y te vas a dar cuenta que realmente muchas cosas están más al alcance de tu mano de lo que tú te imaginas. Por eso, noten ustedes, todo en la vida podemos hacerlo una realidad si lo llegamos a creer. Y dicen, lo que la mente humana llegue a creer, puede llegar a crear. Para ello, voy a compartir contigo las 4 D's hacia el cambio. La primera viene siendo la D de deseo. La primera viene siendo el deseo. ¿Y sabes qué? Sinceramente, esto yo no te lo puedo dar. Esto ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu compañía, nadie te lo puede dar. Esto, el deseo, ¿naces o no naces con ello? hay tres tipos de personas, campeones, déjenme les digo: los tontos, los perezosos y los de mentalidad me vale. Los tontos y los perezosos vienen siendo los siguientes. Los tontos son aquellas personas que simplemente no hacen nada por crecer, por aprender, por evolucionar. Nada. Los tontos, mis queridos amigos, son el tipo de persona que caen en el conformismo y no hacen absolutamente nada. Si es que los perezosos son los que saben lo que quieren, pero no salen a trabajar. Y los otros de me vale son... Ingesu, se haga o no se haga, a mí me vale. Ahí nos vemos. Me gustaría tener esto, pero pues ¿para qué sueño? Si solamente no tengo lo necesario para lograrlo y me vale. Lo tonto se quita con la capacitación. Lo perezoso se quita con las metas. Y lo me vale no se quita con nada. Escojan si quieren ser tontos o perezosos, pero las dos no. No abusen. Bien, campeón, te felicito por venir conmigo hasta ahorita en esta información. Sí, hasta ahorita estás formándote esta disciplina, este carácter, porque ya has escuchado dos programas. ¡Wow! Si solamente pudiéramos recibir este tipo de información a diario, imagínate todo lo que acumularíamos nosotros a finales de año. Y cuando ya nos vayamos haciendo más grandes, más viejos, nos daríamos cuenta que no tiene nada de malo el hacernos más viejos y nos estamos volviendo más inteligentes. La vida se puede medir como la mano, y te voy a pedir que hagas este ejercicio conmigo. Levanta tu mano izquierda. Te darás cuenta que aquí tienes tu dedo pulgar, el índice, el otro, el del anillo y el más pequeño, ¿verdad? Bueno, nota tú que al poner las manos así, los primeros vienen siendo cuando tienes 10 años. El dedo índice cuando tienes 20 años. El dedo más alto es cuando tienes 30 años. Nos encontramos en la flor de la vida. A los 30 años te encuentras en lo mejor física y mentalmente para alcanzar las cosas que quieres, para trabajar bien duro. Pero cuando llegas a los 40 años, tiene que aumentar lo intelectual porque se acaba un poquito, o baja lo físico. Y cuando llegas a los 50 años, haz todo lo que quieras y a los 50 años te retiras y te la pasas a disfrutar de la vida por todo lo que trabajaste en el tiempo adecuado. Sí, noten ustedes, 10 años, estamos muy pequeños, no sabemos qué tenemos o qué queremos o qué deseamos o qué vamos a hacer cuando estemos grandes. Cuando llegamos a los 20 años, ya estamos en la edad competitiva. Se los digo porque hay muchos niños de todavía 26, 27 años que viven o dependen de sus papás y dicen, ya tengo toda la vida por delante. Muchos de ellos empiezan a los 30. No, a los 30 un hombre debe de llegar consolidado, con su casa pagada, con su automóvil, con su negocio, con su dinero. A los 30 años ya estás en la mera edad competitiva, en la flor de la vida, y es cuando tienes lo mejor para intentar hacer algo grande que te dure el resto de la vida, o bien crear un negocio que puedas heredarle a tus hijos. A los 30 años el hombre debe de llegar consolidado. A los 40 años debe ser mucho más intelectual que trabajar físicamente. Recuerden aquel proverbio que decía aquel filósofo chino Tao Ching. Decía, ser líder significa ser más y hacer menos. Ser más. Que trabajemos más intelectualmente que físicamente. Porque cuando llegamos a los 40 años no tenemos la misma energía que teníamos al principio de los 30, campeones. Y a los 50 nos jubilamos. Bien, todo eso lo podemos hacer si sigues paso a paso lo que te estoy diciendo. Vas a poder llegar a tener lo que se llama tu independencia financiera. Y el día que tengas 55 o 60 años y no te quieras levantar a trabajar, no tienes que levantarte a trabajar. ¿Cómo piensa la gente rica? Dice cada año, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Se lo propone y lo logra. ¿Cómo piensa la gente pobre? Dice, a ver si este año sí me rinde mi salario y mi presupuesto. Se lo propone y lo logra. El pobre logra su propósito, el rico también. Empecemos a pensar un poquito más como ricos y decir, ¿cómo le hago para ganarme un ingreso adicional este año? A lo que le tires, eso vas a lograr. Recuerda, lo que la mente humana pueda llegar a creer y concebir, puede conseguir. Siguiendo con las 4Ds hacia el cambio, campeón, estamos hablando del deseo. Todos o nacemos con un deseo ardiente de triunfo. Permítame decirles, yo crecí en una colonia sencilla y humilde de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero nadie me condenó a vivir una vida de mediocridad o de pobreza, de miseria en la que vivía. No, yo dije, nací aquí porque en algún punto geográfico tuve que haber nacido, pero nadie nos ha condenado a vivir de esta manera. Por lo tanto, empieza uno a buscar la oportunidad. Posteriormente les voy a hablar cómo se dieron en mi vida, los cambios y cómo me ha llegado a convertir en lo que tanto soñaba ser. Pero noten ustedes, así como yo pude, cientos de miles de personas hasta ahorita en mis 15 años de hablar en público, tengo el privilegio de hablar con un promedio de 20 a 30 mil personas mensualmente en lo que es Estados Unidos, México y Centroamérica. Y permítanme decirles, hasta ahorita mucha gente ha cambiado con mi información y a través de mis libros he podido llegar a millones de personas. A través de programas como este en Audiocassette, tenemos 15 diferentes obras, campeones. Recuerden, si está usted en Estados Unidos, nos puede marcar nuestro teléfono 1-800-485-5012. Repito, 1-800-485-5012. Si le gustaría especializarse en negociación, tenemos la magia de la negociación, tenemos el poder ilimitado de la magia mental, cómo crear un futuro brillante, tenemos maestría en ventas, tenemos libros como Sí se puede, Atrévete, No pasa nada, Cómo lograr todo lo que tú quieras, Ay, Dios mío, gracias a Dios, son tantas nuestras obras y permítame decirles, están disponibles para todos ustedes. Si viven en Estados Unidos, márquenos al 1-800-485-5012 y le regalaremos un contrato irrevocable que posteriormente vamos a estar compartiendo en este programa. Sí, mis queridos amigos, todos podemos cambiar si solamente tenemos el deseo ardiente de triunfo, que es lo único que va a estar contigo cuando vayas a estar trabajando, cuando las cosas no estén sucediendo, cuando las cosas a veces nos frustran. Recuerda, la vida viene siendo muy traviesa. El momento que queremos hacer algo, la vida nos tira zancadilla y nos dice, ¿desistes o persistes? Y debemos de formar el hábito de decir, persisto. ¿Desistes o persistes? Repite conmigo, persisto. Repítelo conmigo, recuerda que vamos a participar, campeón. ¿Desistes o persistes? Persisto. Trázate una meta, di, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer o esto es lo que quiero comprar o lograr. Ahora, dedícate a hacerlo. Y el momento que trates de hacerlo, la vida te va a tirar una zancadilla, pero tú dices, persisto, persisto, persisto. Le decimos una y otra vez hasta que se nos forme el hábito. ¿Desistes o persistes? Persisto. Sí, el deseo ardiente de triunfo es algo que solamente tú tienes. Pero el deseo viene siendo el principio, campeones. Una persona con un deseo solamente tiene el 50% de las cosas que quiere. Tiene el 50% de los recursos para lograrlo. Viene la segunda de que viene siendo la decisión. Una decisión, campeón, la puedes tomar en cualquier momento del día. Yo le llamo el aquí y ahora. Aquí y ahora decido. Dejar de vivir una vida media. Porque mucha gente medio compra, medio logra, medio planea, medio hace y cae en un mundo de mediocridad. Decido de dejar de vivir en un mundo de mediocridad. Decido realmente impulsarme con mis habilidades y talentos. Me doy cuenta que Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Y que cualquier cosa que yo me proponga la puedo hacer. Decido lograr un aumento en mi empresa entregando lo mejor de mis habilidades y mis facultades. Decido entregarme en cuerpo y alma y con toda pasión a hacer mejor mi trabajo y preguntarme cómo le hago para ser mejor todos los días. Decido tener un mejor estilo de vida porque gracias a mi trabajo y mi entrega y mi nueva actitud, mi empresa me va a dar un aumento. Con ese aumento voy a empezar a ahorrar para comprar esa casa, ese automóvil, esa educación para mis hijos. Todo eso es posible, campeones, pero todo el cambio viene con la palabra mágica que es actitud. Decido hoy tener la actitud de una persona grande. Como lo mencioné antes, lo vuelvo a mencionar de nuevo para que se te quede bien grabado en la mente. Es 15% de aptitud, o sea, de ser apto. Y es un 85% de actitud lo que determina en nuestra vida la altitud. Si queremos llegar alto, campeones, necesitamos entonces necesitamos tener esa actitud. La segunda D es la decisión. Pero la tercera D es la que no nos va a permitir regresar. Recuerda, vamos a quemar las naves como aquel gran español que llegó a pelear. Y para que sus soldados no se devolvieran, quemó las barcas en que llegaron. Dijeron, ahora, o triunfamos o morimos intentándolo. Entonces la tercera D viene siendo determinación. Te las vuelvo a recordar. La primera es el deseo. Segunda, la decisión. La tercera, determinación de es triunfar o si no morir intentándolo. Y la cuarta de campeón viene siendo disciplina. ¿Qué significa disciplina? Disciplina significa hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tenga que hacer, tengas ganas o no. Disciplina significa que ya sabes a dónde vas. Disciplina significa que vas a hacer esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Disciplina significa que estás dispuesto a hacer lo que sea posible para alcanzar en tu vida las cosas que tanto quieres y deseas. Sí, mis queridos amigos, si practicamos las 4Ds, que son deseo, decisión, determinación y disciplina, tenemos todas las herramientas para sacar eso que ya existe dentro de cada uno de los hispanos que estamos dispuestos a sacar adelante. Debemos de sacar ese genio que vive dentro de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños, tanto que vuelan, como que tienen dinero, como que tienen muchas cosas, como que realmente están progresando, como que viven una vida más placentera, solamente para en la mañana abrir los ojos y decir, ah, solo fue un sueño? Sí, es un sueño, pero es la voz de tu mente subconsciente que te dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Todos tenemos dos entidades, la entidad menor y la entidad mayor. Y la entidad menor es la que nos lleva a una vida de pobreza, soledad, tristeza, angustia y de deseo. Y la entidad mayor es la que nos lleva a una vida de autorrealización. Recuerda, la autorrealización es lo más cerca a la felicidad, a una vida de autorrealización, de logros, de abundancia, de amor, de comunicación, de armonía familiar. Un día, yo quiero que te visualices como si tuvieras una pantalla en el cine y que en esa pantalla, que es tu mente, y ahorita mismo lo puedes hacer a manera que lo estoy diciendo, puedes hacer este ejercicio mental. Haz de cuenta que te ves a ti mismo dentro de 5 años. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Qué tipo de casa, qué tipo de muebles? ¿Te asomas hacia afuera? ¿Qué tipo de automóviles se ven? Fíjate a ti mismo, visualízate a ti mismo sentado en un sillón ahí, sonriente, en un domingo por la mañana, tranquilo, satisfecho, y estás diciéndote a ti mismo, lo pude hacer, lo logré, y todo esto fue posible simplemente porque creí en mí mismo. Las 4Ds, mis queridos amigos, vienen siendo exactamente lo que necesitamos para alcanzar todas las cosas que deseamos. Y no es que solamente quisiéramos, campeones, es que sí es posible, porque todos tenemos grandes sueños que los podemos convertir en una hermosa realidad si solamente nosotros llegamos a creer en ellos. Campeones, cada mañana, no se les olvide, se nos presenta el menú del día que nos dice, ¿quieres un buen día o quieres un mal día? Y desde ese día, desde ese momento en la mañana, nosotros determinamos si vamos a tener un buen día o un mal día. Quiere decir que desde que nos levantamos nosotros en la mañana, programamos, eso se llama la profecía autorrealizable, como te lo había dicho anteriormente, programamos cómo nos va a ir. Y como nosotros visualicemos el día, es exactamente como se va a convertir. Porque si nosotros decimos que queremos un día malo, automáticamente se nos va a conceder. Si nosotros tenemos miedo de tomar decisiones ese día o de lo que vamos a hacer, recuerda, eso se llama la profecía autorrealizable. Lo que pretendo hacer hasta ahorita es un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido. Porque recuerda, a la gente se le dice lo que le vas a decir, dile lo que le estás diciendo y por último se les dice lo que les dijiste. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. No de oírme repetitivo, sino de que realmente esta información sea digerible, captable y que la puedas aplicar a tu vida cotidiana. Quiero decirte, ahora que me estás escuchando tan cuidadosamente, quiero decirte que no me importa quién eres, de dónde eres. No me importa si eres hombre o mujer, si tienes 15, 65 años. Si estás atravesando por una quiebra económica, por la muerte de un ser querido, por un divorcio o por algo tan fuerte como podemos experimentar los seres humanos. No me importa. No me importa de qué país eres, no me importa quién eres. Si estás escuchando estas grabaciones, es porque te interesa cambiar y evolucionar. Y si te interesa, permíteme decirte, hay alguien grande dentro de ti que es tu entidad mayor, que te puede dar en la vida todo lo que tú quieras. Porque todos los seres humanos tenemos dos entidades, la menor y la mayor. Y la entidad mayor, quiero que aprendas a accesarla, quiero que aprendas a tener acceso a ella. Sí. Se dice que el ser humano utiliza apenas un 3% de su capacidad mental y física. Quiere decir que hasta ahorita no has echado mano de todos los recursos, habilidades y todo lo que tienes. Por ejemplo, todos los fracasos que has tenido no son fracasos, son experiencias. No son problemas los que tienes a diario, son retos. Vamos a cambiar nuestra fraseología. Vamos a cambiar las frases y la forma como nosotros interpretamos cada palabra que llega a nuestro cerebro. De aquí en adelante no tenemos fracasos. ¿Solamente qué? Repítelo conmigo. Experiencias. Repítelo conmigo. No hay fracasos. ¿Hay qué? Experiencias. Claro que sí. Y ya no hay problemas, ¿son qué? Retos, claro que sí. Ya no hay problemas, ¿son qué? Retos. Cuando alguien llegue y te diga, te tengo una mala noticia. No, no hay malas noticias, nada más dámela, por favor. Para que no lo ataques con temor, sino con valor. Cuando alguien te diga, oye, tienes un problema. No, no tengo problema, tengo un reto. La misma pobreza, ¿qué viene siendo? Un reto a nuestro intelecto, ¿sí o no? Bueno, tomemos este reto, campeones, y vamos a trabajarlo. Es un reto a mi intelecto. Quiere decir que cuando una persona tiene un problema, si su mente le da la solución, entonces ya no tiene un problema. Ahora tiene, ¿qué? Un reto. ¿qué es todo problema? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es todo lo que se presenta como obstáculos diarios? Es un reto a nuestro intelecto. Si lo podemos superar, campeones, entonces todo lo malo se convierte en algo bueno, si solamente así lo visualizamos. Y el momento que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir las cosas, automáticamente estamos mejor preparados para enfrentar la vida, para confrontar los retos cotidianos, para sacar adelante nuestro trabajo, nuestra familia, las cosas que tanto queremos, porque existe la grandeza dentro de ti que está esperando a ser utilizada. Posteriormente, vamos a firmar un contrato irrevocable que te va a decir exactamente cómo podemos lograr estos cambios. Ahora, déjame te digo que viene un tema muy interesante, que viene siendo cómo lograr los resultados que tanto queremos en nuestras vidas. Sí, porque todos en la vida tenemos resultados, ¿sí o no? Algunos buenos resultados, algunos malos resultados, pero todos tenemos resultados. Y si queremos todos tener buenos resultados en la vida, lo que necesitamos hacer es enfocarnos en qué tipo de resultados queremos en la vida. Va a estar muy interesante el siguiente tema, campeón, porque habla de cómo todo empieza con el poder del enfoque mental. Y te voy a llevar a lo que le llamo yo una trayectoria de pasitos de bebé para que puedas lograr en tu vida los resultados que tanto quieres. Y no quiero darte solamente motivación para que al terminar este programa digas, yo sé que me puedo comer el mundo a mordidas, pero ¿por dónde empiezo? No, te voy a dar fórmulas y sistemas de cómo he convertido yo mi vida en lo que siempre he querido y he visto cientos de miles de personas cambiar, y como tú también puedes transformar tu vida el momento que empieces a aplicar todos estos conceptos. Pero eso no es nada, lo mejor de este programa apenas viene. Continuamos del otro lado. Bien, campeón, abre tu mente porque lo que vas a escuchar ahora te va a dar los pasitos de bebé para alcanzar en la vida lo que quieres. Son como 5 o 6 pasos. Y permíteme decirte que esto lo he estado puliendo en los últimos 6-7 años. Dije, ¿cómo le puedo explicar a una persona de cómo puede lograr los resultados que tanto quiere? Para que no solo sea solamente motivación o conocimientos, información, ¿cómo me los puedo llevar? Por un orden y una secuencia lógica que sea aplicable para cualquier persona que escuche esta información, esta grabación. Esto recuerda, en la vida solamente tenemos 2 cosas, razones o resultados. Y razones son como los ombligos, todo mundo tiene una. Los resultados, muy pocas personas. Déjenme les digo que cualquier persona que trabaja conmigo me dice, oye Alex, es que no pude hacer esto. Les digo, razones o resultados. ¿Agotaste todos los recursos? Porque la gran mayoría de la gente tiene razones, más no resultados. Y lo que cuenta en la vida son los resultados, no las razones. Sin embargo, la gran mayoría de las personas se conforma con las razones. Podría ganar más dinero, pero... Y ahí viene la razón. Podría adelgazar, pero... Podría tener esto, pero... Podría tener una hermosa relación, pero... Mi vieja o mi viejo, etcétera. Y no la pasamos culpando a los demás. Vivimos con las razones. Y lo importante es vivir con nuestros resultados. Y vivir felizmente con muy buenos resultados. Aquí va. ¿Cómo podemos? Paso a paso. Podemos transmitir a través de esta cinta poderosa. Vas a ver cómo puedes lograr los resultados que tanto quieres en la vida. Paso número 1. Pasito de bebé. El enfoque mental. Quiero que por un instante, a menos que vayas manejando, no hagas este ejercicio. Pero si no estás manejando y estás escuchando esta grabación, quiero que por un instante visualices hacia el frente lo que veas de color verde. ¿Ya lo tienes? Lo que veas de color verde. Enfoca en donde estás viendo el color verde. ¿Ya tienes de color verde? Bien, por un instante, cierra los ojos. Cierra los ojos y ahora dime todo lo que viste de color café. Ajá, te desconcerté, ¿a poco no? Porque tu mente, cuando dije, abre los ojos, ya me puedes ver, y si vas manejando, no hagas este ejercicio. Pero mira, cuando te dije todo lo de color verde, tu mente se enfocó únicamente en el color verde y dijiste, ya lo tengo. En cuanto te dije, ahora dime todo lo que viste de color café, tu mente estaba totalmente desconcertada porque se enfocó únicamente en el color verde y bloqueó todos los otros colores. Cuando hago este ejercicio, campeón, te estoy dando un ejemplo de cómo la gran mayoría de las personas se enfocan en el problema. Su mente se enfoca únicamente con eso y bloquea las alternativas y las soluciones. ¿Te fijas a lo que me refiero? Sin embargo, cuando tengamos un problema, debemos utilizar el enfoque mental. Relajarnos y decir, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las posibilidades? Deja de darle vueltas al problema, ponte a trabajar sobre las soluciones y es como tenemos la capacidad de resolver los problemas diarios. Si queremos ser gerentes, si queremos ser hombres de negocios, recuerda, un gerente o un hombre de negocios no es otra cosa más que un resuelve problemas. Entonces te haces hacia atrás y te enfocas más en las soluciones, en las respuestas, que en el mismo problema, campeón. Bien, no lo puede decir un piloto de automóviles muy veloces, de la Indy 500. Dice que cuando hay un choque, en una entrevista que estaba viendo en televisión el otro día, dice que cuando ve un choque frente a él, lo único que hace es ver un huequito con el cual, ¡fum!, por el cual pudiera pasar cuando va a tal velocidad. Dice, si me le quedo viendo a cualquiera de los automóviles, automáticamente estoy dirigiendo mi auto hacia él y voy y choco yo también. Entonces, lo que busquemos nosotros es una pequeña perforación, una parte por la cual pudiéramos pasar por ahí exitosamente. Bien lo decía el gran Norman Vincent Peale, aquel viejo, todavía tengo alguna de sus grabaciones, que viene siendo considerado el padre de la motivación en Estados Unidos. Uno de los primeros escritores de motivación hizo un libro que se llamaba As a Man Thinketh, como piensa el hombre. Muy interesante, y fue de las personas que más contribuyó hace más de 70, 80 años en la motivación y superación personal en Estados Unidos. Tengo una de sus grabaciones que dice, cuando yo tenía un problema, dice, me le quedaba viendo, me le trataba de ir por abajo. Si no me le podía ir por abajo, entonces me le trataba de ir por arriba. Si no me le podía ir por arriba, entonces me trataba de ir por la izquierda. Si no me podía ir por la izquierda, entonces me iba por la derecha. Y si no me podía ir por la derecha, tomaba un fuerte respiro y me iba por el mero en medio. A eso me refiero con el enfoque. De aquí en adelante, enfócate en todas las cosas que sí tienes buenas en la vida. Enfócate en las habilidades, talentos, cualidades que tienes. Enfócate en las cosas que sí quieres, no en las cosas que no quieres en la vida. Porque el enfoque mental automáticamente, por ejemplo, decimos, déjenme les digo, hace 15 años que yo soñaba hacer lo que hoy estoy haciendo. Llegar a miles de personas, que miles o millones de personas estuvieran leyendo mis libros, escucharan mis grabaciones, vieran mis videos. Todo esto era un sueño en aquel entonces. Pero me enfoqué en ello y gracias a Dios que dije, un día lo voy a lograr. Y persistí, persistí, persistí. ¿Y qué nos pregunta la vida cuando queremos hacer algo? ¿Desistes o persistes? ¿Y qué dije yo? Persisto, persisto, persisto. Me enfoqué en ello, que recuerden eso. El enfoque mental produce un estado mental. El segundo pasito de bebé es el estado mental que produce la mente. ¿A qué me refiero? Estados mentales, menciónenme algunos estados mentales. ¿Cuáles? Angustia, depresión, armonía, paz mental, felicidad, alegría, entusiasmo, todo esto son estados mentales. Permítame decirte, según en lo que nosotros nos estamos enfocando, si estamos viendo las noticias, en ese momento nuestro cerebro se está enfocando únicamente en lo malo. ¿Qué estamos creando? Estados mentales negativos, malos, que absorben nuestra energía, que nos causan depresión, angustia. Recuerden, el enemigo más grande para todo ser humano viene siendo la depresión, porque la depresión es un cáncer en el alma que te tumba y te hace sentir lástima por ti mismo. Entonces, la depresión no es otra cosa más que un estado mental que tu mente produce. Ahora, ¿lo podríamos cambiar en ese instante? Claro que sí, pero primero necesitamos cambiar ¿qué? El enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? Si estamos nosotros enfocándonos, ¿sabes qué? Voy a trabajar, voy a hacer esto. Cuando me siento lo que llamamos nosotros estado de ánimo, estado óptimo, perdón. Estado óptimo es cuando estamos física, mental y emocionalmente al 100%. Cuando se sube un boxeador al cuadrilátero y lo están viendo millones de personas en una red mundial de televisión, ¿cómo se debe de sentir ese boxeador? ¿Al 80%, al 90% o al 110%? ¡Claro que al 110%! Sí, esa persona se tiene que sentir al 110% física, mental y emocionalmente para poder entonces tener la energía en su cerebro y que su cerebro le envíe la energía a sus músculos, a su cuerpo, para ganar la pelea. Así, cuando nosotros damos el primer paso fuera de nuestra casa, debemos de sentirnos en estado óptimo, física, mental y emocionalmente al 110%. Pero todo esto va a suceder únicamente si tenemos el poder del enfoque mental. Por eso, cuando se levanten en la mañana, uno de los más importantes hábitos, que posteriormente voy a hablar más detalladamente sobre los hábitos. Cuando nos levantamos nosotros en la mañana, lo primero que vamos a hacer para lograr un excelente enfoque mental y un buen estado mental, nos vamos a levantar en la mañana y vamos a decir, caray, qué bien me siento. Este va a ser un día especial. Hoy voy a aprender algo en mi trabajo. Hoy me voy a entregar en cuerpo y alma y con toda pasión. En ese momento, estas afirmaciones positivas te están haciendo que te enfoques. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el trabajo? Llegando voy a hacer esto y esto y esto. Y tu mente, antes de que llegue, ya estás trabajando en ello. Automáticamente produce un estado mental que puede ser seguridad propia, entusiasmo, energía, felicidad. El más cotizado estado mental de todos viene siendo la alegría. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué toma? ¿Por qué escucha música? ¿Por qué va a religiones con fanatismo? ¿Por qué casi todo lo que hacemos en la vida viene siendo para lograr alegría o felicidad? ¿Por qué le compramos cosas a nuestros hijos? ¿Para qué trabajamos para ellos? Para verlos felices. ¿Y eso nos hace a nosotros qué? Felices. ¿Por qué queremos dinero? No necesariamente es que querramos nosotros algunos papeles con fotos de muertos en ellos. No, no, no. Es que el dinero nos trae ¿qué? Tranquilidad, seguridad, felicidad. Entonces no es el dinero lo que queremos, es la tranquilidad, seguridad, felicidad Y esos son estados mentales, ¿sí o no? Y solamente tu mente es capaz de producirlos, pero solamente los va a producir si te estás enfocando en lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario, nada más. Imagínate que te pongas a pensar en aquella ocasión que te hicieron de menos, que te sentías triste, que te sentías deprimido. Si te pones a enfocar tu mente en eso, ¿qué vas a crear? Tristeza, rencor, coraje, angustia, soledad. Vas a deteriorar tu autoestima, ¿sí o no? Si nosotros queremos salir adelante, debemos de enfocarnos en las cosas que queremos, porque eso produce un estado mental como seguridad propia, felicidad. ¿Ya te fijaste? Bueno, el estado mental, a su vez, paso número 3 de bebé, produce un estado emocional. Sí, el momento que nosotros nos enfocamos en lo bueno, producimos un buen estado mental, y eso automáticamente perjudica, bien o mal, nuestro estado emocional. Y recuerden esto, las emociones son más importantes que los pensamientos. Sí, después de todo, ¿quién quiere ser un intelectual miserable? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere ser un rico miserable? Nadie. ¿Quién quiere ser una persona feliz? Todos. ¿Quién quiere ser una persona alegre? Todos. ¿Quién quiere ser una persona segura? Todo mundo. Entonces, si ustedes ven, los estados emocionales se manejan aquí en las vísceras, en el estómago. Estudios recientes muestran que tenemos neuronas en el estómago y en las tripas. Sí, las vísceras es donde se siente cuando alguien llega y te dice... Te tengo una mala noticia. ¿Dónde lo sientes? ¿En la mente? No. ¿Dónde lo sientes? En la boca del estómago, ¿a poco no? Porque las vísceras son el centro emocional de todo ser humano. Y las emociones. Recuerda esto. Por ejemplo, tú eres una persona muy inteligente, pero en ocasiones dejas de trabajar, dejas de prosperar, dejas de evolucionar porque te sientes deprimido. Cuando te sientes deprimido, está ganándole la emoción al razonamiento, ¿sí o no? Cuando te enojas, hay personas que se jactan de que tienen un carácter muy fuerte. Es que yo tengo un carácter muy fuerte. Ah, quiere decir que entonces lo controlas y lo dominas, ¿sí o no? La gran mayoría de las personas no dominan su carácter y presumen de tener un carácter muy fuerte. Pues no. Recuerda esto, un momento de coraje, un momento de ira, te puede robar tu sueño de por vida. Sí, en un momento de coraje, puedes golpear a tus hijos injustamente, a tu esposa. Puedes ser una persona agresiva, puedes perder tu trabajo, puedes perder la mejor oportunidad de tu vida por un momento de coraje. ¿Y qué es eso? Una emoción. No es un pensamiento, razónalo bien. Es una emoción. Cuando te comportes agresivo, prepotente con otras personas, regrésate un instante y pídeles perdón. La humildad también es un estado emocional. Y la humildad es exactamente lo que necesitamos para crecer y evolucionar. Nuestros estados emocionales debemos de controlarlos. No debemos de sentirnos tristes, angustiados, inseguros, porque entonces el estómago está controlando el cerebro. ¿Qué es lo que manda? Noten ustedes, se llama mind over matter. O sea, la mente gobierna el cuerpo. La mente es la que le debe decir al cuerpo qué hacer, porque es la que razona, es la que piensa, campeones. No las vísceras a tu mente. Muchas veces decimos, no quiero ir a trabajar, no voy a hacer nada, me voy a ir por ahí a ponerme bien borracho, voy a olvidarme de todo el mundo y de lo demás, y mañana yo confrontaré la vida. Y lo hacemos un día, y al otro día es más difícil, ¿sí o no, campeones? Nos dejamos guiar por nuestras emociones, o sea, nuestras vísceras, mas no por nuestros estados mentales. Ahora, aquí viene lo más interesante. El enfoque mental provoca un estado mental. El estado mental, que es nuestro tercer paso de bebé, provoca nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional tiene una influencia directa sobre nuestra fisonomía. ¿A qué me refiero? A la postura de nuestro cuerpo, a los niveles de energía. Sí, según tu estado emocional, es como te sientes. ¿Se le nota a la gente la felicidad? ¡Claro! Que llega una persona al trabajo, ¡hola, buenos días! Y mira, viene alegre, viene contento aquella persona. ¿Se nota el estado emocional, sí o no? Cuando una persona llega y, hola, ¿cómo están? Decimos, no hombre, este pobre viene más deprimido que qué. ¿A poco no? Entonces quiere decir que el estado emocional es una influencia directa para tu fisonomía. Por eso de aquí en adelante, ahorita mismo si me estás escuchando, quiero que corrijas tu fisonomía. A ver, levanta tu cuerpo, levanta tus hombros, siéntate con tu silla perfectamente recta frente a ti. Levanta la cara y dibújame una sonrisa, aunque sea muy falsa, viene. Una sonrisa, eso. ¿Sí o no? Una sonrisa, campeones, déjenme les digo, muy falsa. Dicen que una sonrisa falsa es mejor que un gesto muy honesto, ¿sí o no? Entonces, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué, campeones? Creyendo. Sí, maneja tu mente y tu cuerpo, lo que te estoy enseñando. Vamos a detenernos un instante. Es cómo manejar tu mente, cómo manejar tus emociones, y ahorita mismo vamos en cómo manejar tu cuerpo. Porque un líder, una persona que merece sobresalir, triunfar y salir adelante es una persona que tiene bastante control de cómo manejar sus estados mentales, sus estados emocionales, su fisonomía, su cuerpo. Vemos un líder el momento que entra a una sala, decimos, esta persona es un líder, es un campeón, es una persona sobresaliente, por la forma como maneja y conduce su cuerpo. Lo exterior, no se te olvide, es un reflejo de lo interior. Vámonos paso a paso. El enfoque mental provoca un estado mental. El estado mental provoca un estado emocional. El estado emocional influye mucho en tu fisonomía, que es tu postura y tus niveles de energía. Y tu fisonomía tiene mucho que ver con el comportamiento humano. El comportamiento humano viene siendo el comportamiento que a diario tienes para resolver las cosas. El comportamiento que tienes para lograr las cosas que quieres. El comportamiento que tienes de calidad con tu familia, con tus compañeros, para crecer, con tus vendedores, con tus trabajadores, con todo mundo. Con tu patrón, con quien sea. El comportamiento humano, damas y caballeros, eso es lo que nos trae en la vida los resultados. Son pasitos de bebé. Enfoque mental 1, estado mental 2, estado emocional 3, fisonomía 4, el comportamiento 5 y los resultados número 6. Son 6 pasitos de bebé que al aplicarlos a tu vida vas a lograr los resultados que tanto quieres. Como ves, ¿para qué pegar tantos brincos estando el piso tan parejo? Es tan sencillo tomar control de nuestra vida, nuestro destino, si solamente seguimos estos pasos sencillos y prácticas, estas fórmulas que te van a ayudar a alcanzar en la vida todo lo que tú quieres, todo lo que te propongas. Pero esto no es nada. Viene información mucho más poderosa, porque esto, a manera que vamos avanzando en este programa, Si Se Puede, solamente se pone mucho mejor. Bienvenido, campeona, a este cuarto programa. ¡Wow! Ahora sí tienes ese carácter, ahora sí tienes esa disciplina. Me encanta. Recuerda, esta es tu cuarta frase, porque me interesa que conozcas 10 frases que van a ser de batalla. Y esto viene siendo, ¿cuál es el común denominador del éxito? La frase es, formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Repito, ¿cuál es el común denominador del éxito? Y viene siendo la respuesta, y es la frase que quiero que te memorices, si es tu cuarta frase. Formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. En otras palabras, debemos de formarnos el hábito de hacer lo que no les gusta hacer a los perdedores. Hasta de los perdedores se puede aprender, ¿sí o no? Quédateles viendo, obsérvalos, analízalos, haz lo contrario de lo que ellos han hecho y normalmente te va a ir bien en la vida. Vamos a hablar de cómo nos podemos nosotros formar buenos hábitos, cuáles son nuestros malos hábitos. Porque recuerda, no me interesa que conozcas toda esta información y que tengas todo este conocimiento. Dicen en inglés, knowledge is power. La sabiduría es poder. Sí, solamente la sabiduría es poder cuando se tiene la información, la sabiduría o el conocimiento, pero dirigida a un objetivo específico. ¿A mí qué me interesa saber tanto de historia o de geografía y todo eso? Si yo trabajo en una fábrica y lo que quiero es saber cómo ser supervisor para luego convertirme en gerente. La sabiduría es poder cuando yo obtengo la información de cómo aprender a saber más, a manejar gente, a controlar inventarios, todo eso, para ir creciendo, para lograr ser supervisor. Y después de un tiempo de supervisor, necesito la información y el conocimiento para convertirme en gerente de la empresa o de la planta algún día. Sí, debemos nosotros enfocarnos sobre las cosas que queremos hacer, obtener toda la información al respecto, como son los 3 pasos básicos de cómo pensar en grande en la vida. Dicen, para tirarle en grande en la vida, número 1, piensa en grande, tírale bien en grande. Número 2, obtén la información a cualquier costo. Y número 3, haz lo imposible. En otras palabras, el hecho de que alguien no haya logrado algo no quiere decir que no se pueda. Quiere decir que nadie lo ha intentado o que nadie lo ha logrado. Pero no quiere decir que tú no lo puedas hacer. Por eso, tírale en grande, obtén la información a cualquier costo, a diario aprende cómo ser mejor en tu trabajo. Y número 3, haz lo imposible. Cuando veas que algo es imposible, inténtalo de todas maneras, hasta de por no dejar, y te darás cuenta que sí se puede. Que sí se puede. Eso de sí se puede, campeones, deberíamos de todos los hispanos practicarlo. Llego con una persona, oiga, podríamos hacer, fíjese que no se puede. Le digo, no, sí se puede. Vamos a buscar la alternativa. Entonces, cuando te pregunta la vida, ¿se puede? Le contestamos, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Ok, aquí me interesa que esta cuarta frase la tengas bien clara. El común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Bien, reflexionemos. ¿Qué son los hábitos? Porque hasta ahorita los hábitos son los que nos tienen con los resultados que tenemos hoy en día. Si queremos cambiar los resultados, necesitamos cambiar nuestros hábitos. ¿De qué te sirve que tengas nueva información si sigues levantándote tarde? Si te levantas como muchas personas sufriendo por las mañanas. Si toleras la vida personal, tu trabajo y todo esto. Si no cambias esos hábitos, absolutamente nada va a cambiar. En una ocasión me preguntan en una entrevista en televisión en una forma un tanto irónica. Me dicen, oye, ¿y qué tanto dura motivada la gente después de que sale tus eventos? Y les digo, pues como 5 minutos después. a menos que sigan paso a paso todas mis indicaciones y todas mis fórmulas. Los hábitos, déjame te digo lo que son. Son acciones repetidas que forman reflejos condicionados. A ver, te lo voy a repetir más tranquilo para que me lo captes muy bien. Son acciones repetidas, o sea que repetimos las mismas acciones, y forman reflejos condicionados. O sea, no lo hacemos queriendo, lo hacemos sin querer. Hacemos lo mismo, ¿sí o no? Si yo todos los días cuando llego al trabajo en la mañana, cuelgo mis llaves, vamos a decir, en un gancho que tengan ahí, ahí pongo mi saco o mi bata o mi suéter y me pongo una bata. Si todos los días hago eso, ya después inconscientemente llego y actúo de esa manera, ¿sí o no? Son hábitos inconscientes, campeones, que forman reflejos condicionados. O sea, actuamos por reflejos, no estamos pensando. ¿Cuántas ocasiones sales de tu trabajo, te subes a tu automóvil, llegas a tu casa y cuando llegas dices, ay, ¿para qué vine a la casa si yo iba a la tienda? Ah, lo que pasa es que estabas distraído. ¿Y quién iba manejando? La mente subconsciente, ¿sí o no? Cuando aprendiste a manejar estándar, ¿sabes manejar estándar? Vamos a decir, el automóvil de velocidades, cuando aprendiste a manejarlo, la primera ocasión tenías muchas cosas que cuidar. Por ejemplo, poner el clutch, ponerlo en primera, empezar a asegurarte que no haya automóviles. Ibas ocupando tus ojos, ibas ocupando con el volante izquierdo tu manejadera, tu control, y con la mano derecha la palanca de velocidades. Con tu pierna izquierda ibas controlando el clutch, y con la pierna derecha ibas controlando el acelerador, y con los ojos ibas viendo que no viniera ningún automóvil. Ya no viene nada, vas a cruzar el alto, empiezas a soltar lentamente el clutch, acelerar un poquito, lo vas controlando con la mano izquierda y listo para meter segunda con la mano derecha. Tantas cosas la primera vez, probablemente cuando intentaste manejar te dijeron, ¡ah, cuidado, se te mató el carro! Salió para adelante, como que decías, algún día voy a aprender a manejar. Permítame decirles que en la actualidad me encanta la aviación. Llevo 2 años ya como con mi licencia de piloto privado y me encanta volar. Y hay tantas cosas que controlar en un principio que francamente, cuando estaba tomando mis cursos para aprender a volar, decía, algún día podré aterrizar yo solo, algún día podré, después de que se tienen que cuidar tantas cosas. Hoy en la actualidad, cuando vamos a aterrizar, es muy interesante que está viendo uno a la pista después de que está perfilado, va oyendo, yo oyendo, escuchando uno por los audífonos. Cuando vamos llegando a un aeropuerto, le van diciendo qué dirección tomar cuando ya tiene uno frente a uno la pista. Para esto traes una carta de navegación que te dice cómo está la pista. Te dicen, acérquese por la pista 12 derecha. Y cuando nos vamos acercando a la pista, te dicen, muy bien, ahora sí baje a su discreción. En ese momento tienes que bajar los flaps, tienes que encender las luces de aterrizaje, tienes que bajar la potencia, tienes que cortar dos palancas. Una que controla la inyección de oxígeno. Número 2, la que controla la perfilación de la hélice para que se revolucione un poquito más el motor y puedas aterrizar. 3, vas sacando tu tren de aterrizaje. Cuando te vas acercando, ya en ese momento, a punto de tocar, tienes que jalar un poquito el avión para que no aterrice con la rueda delantera, sino que aterrice con las ruedas traseras, y entonces lentamente empiezas a bajar eso, y al mismo tiempo, en cuanto tocas tierra, tienes que decir tu matrícula y que ya estás aterrizando. Yo digo, kilo India extra, ahora en tierra, y te dice la torre, muy bien, proceda a desembocar de la pista por la salida Coca o Delta, según la que te vayan dando. Es tan interesante, damas y caballeros, todas las cosas que tenemos que cuidar en un principio. Cuando aprendiste a manejar estándar, tuviste que ver muchas cosas en un principio, pero recuerda, tantas acciones repetidas te formaron que reflejos condicionados, y después lo haces automáticamente, o sea, lo haces por hábito. Ya después no tienes que conscientemente estar viendo todo eso, simplemente cuántas veces ya vas platicando con alguien, ya después metes, si se va bajando la revolución del motor en una subida, metes clochazo, segundón y volantazo, sino automáticamente. Hay damas que ya llegan a manejar con tal destreza, tal habilidad, ya lo tienen tan instalado el hábito en la mente subconsciente, que van metiendo segundazo o tercera, van bajándole radio, platicando, masticando chicle, todavía hablando por teléfono o celular con alguien más. Sí o no, todas las cosas que vamos manejando. ¿Y quién va encargándose de los detalles? No te preocupes, la mente subconsciente. Tenemos tal capacidad de formarnos hábitos internos, campeones, y tenemos tal capacidad de retención que se dice que un ser humano podría memorizarse palabra por palabra. Fíjese la capacidad de retención que tenemos en la mente. Palabra por palabra, 100 enciclopedias de las más completas en el mercado. Imagínense nada más, 10 o 20 libros, o 10 o 20 CD-ROMs o DVDs, cargados de información de todo lo que viene siendo una vida, de todo lo que viene siendo el mundo animal y todo eso, que no lo pudiéramos memorizar palabra por palabra, es la capacidad de retención que tenemos. Por lo tanto, muchos de nosotros hasta ahorita nos hemos instalado hábitos inconscientes. ¿Qué son los hábitos inconscientes? Son los hábitos que nos formamos sin conciencia y que automáticamente nos formamos. ¿A qué me refiero más específicamente? Mira, hablemos del hábito de levantarte por la mañana. Si tú antes te levantabas a las 6 de la mañana, cuando eras joven, te cambiabas, te ponías tu ropa a hacer ejercicio y salías y hacías ejercicio, pues se te hacía normal, ¿sí o no? Pero una mañana decidiste, ya después cuando no estabas tan joven, que vamos a decir tuvieras 26, 27 años, dijiste, hoy no voy a ir. Al otro día, bueno, hoy tampoco. Me voy a levantar más tarde. Entonces, después de levantarte a las 6 de la mañana, te empiezas a levantar a las 8 y media de la mañana. Y ya no te dan ganas de hacer ejercicio porque ya perdiste la condición, por lo tanto el cuerpo no te lo exige. Pasas 28, 29, 30 años, a los 30 años dices, ya voy a volver otra vez a hacer ejercicio. ¡Qué difícil es empezar de nuevo, sí o no! Porque ya se te formaron, ¿qué? Reflejos condicionados. O sea, ya tiene tu cuerpo el hábito de no hacer ejercicio. Y es tan fácil formarse el hábito de hacer ejercicio como es formarse el hábito de no hacer ejercicio. Los hábitos son, te lo repito, reflejos condicionados que están en nuestra mente. Si queremos cambiar, necesitamos razonar cuál hábito quiero tener. Cuando la gente se levanta de mal humor, se levanta y lo primero que dice, ¿qué día soy? Martes. Apenas martes, ni siquiera miércoles o jueves. Ese es un hábito, ¿sí o no? El hábito de levantarte e improvisar qué es lo que te vas a poner ese día, esa mañana, es un mal hábito, porque la ropa se tiene que programar desde un día antes. Antes de acostarte, debes de tener tu ropa ahí preparada, lista para vestirte en la mañana. Si lo haces de esa manera, te estás formando el hábito de andar un paso adelante. Te levantas y ya te vistes en una forma automática, porque lo que haces todos los días, mira, si cuelgas tu ropa en el baño, ve lo que sucede. Te levantas, te bañas, te estás rasurando, si eres caballero, aplicando maquillaje, si eres mujer, lavando los dientes, todo esto lo estás haciendo de una forma automática. Ahí está tu ropa, te vistes en una forma automática. Cuando lo haces en una forma automática, quiere decir que liberas tu mente para que puedas tener otros pensamientos. No los gastes en ese momento escuchando música o escuchando las noticias o cosas deprimentes. No enfoques tu mente en eso. Ya sabes ahora a lo que me refiero en terminología de psicología. No enfoques tu mente en eso. Quiere decir que si te estás bañando y te estás vistiendo automáticamente, ahora liberas tu mente para pensar otras cosas más productivas. ¿Cómo le hago para tener un buen día? ¿Qué pendientes tengo ahorita llegando a mi trabajo? Y así es como aprendes a andar un paso adelante. Lo de un paso adelante es anticiparte a las cosas y esto viene siendo un hábito. ¿Cómo podemos ver personas que no solamente tienen su trabajo, sino tienen sus familias, tienen su casa bien pintada, bien organizada, tienen automóviles, tienen empleados, tienen que pagar salarios, tienen que declarar impuestos, tienen tantas cosas que tienen que hacer? ¿Cómo le hacen? Muy sencillo. Son personas que aprenden a ser muy organizados y se formaron el hábito de hacerlo, ¿sí o no? Una persona que no tenga organización, que no sepa manejar una agenda, no va a triunfar en la vida porque las cosas lo van a ir alcanzando y el destino lo alcanza y se vuelve una persona inepta e incompetente. Bien, los hábitos campeones son reflejos condicionados. ¿Cómo podemos cambiarlos? Muchos de ustedes ya tienen algunos hábitos. Inclusive les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio conmigo. ¿Están listos, campeones? ¿Sí? Ok. Por un instante, espero que no vayan manejando mientras están escuchando esto. Por un instante quiero que pongan ambas manos al frente. Las separan como si fueran a aplaudir, pero hablando, abran los dedos. Ambas manos hacia el frente. ¿Ya lo tienen? Ok. Escuchen bien mis indicaciones. Voy a decir una, dos, tres. Y cuando diga ahora, es cuando van a cerrar sus manos enlazándolas de esta manera. Y van a quedar sus dedos perfectamente bien entrelazados. ¿Están listos para hacer el ejercicio? Bueno, voy a ser meticuloso y les voy a repetir las indicaciones de nuevo. Voy a decir una, dos, tres y cuando diga ahora van a cerrar sus manos enlazándolas de esta manera. ¿Lo captaron bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Me estás escuchando bien? Ok, ahí van mis indicaciones. ¿Estás listo? Pon tus manos al frente. Vamos, hazlo, que no te dé pena. Al cabo estamos solos. Hazlo. Ok. Una, dos, tres. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Cerraste la mano cuando dije tres? ¿A poco no? 9 de 10 personas lo hacen. ¿Por qué? Porque al enlazar las manos de esta manera es porque escuchamos una, dos, tres y fuimos programados. Esto es un hábito inconsciente. Una, dos, tres y caemos en la trampa. ¿A poco no? Porque así fuimos programados. Fíjate bien, mis indicaciones era decir una, dos, tres y cuando diga ahora es cuando vas a enlazar tus manos. Pero la gran mayoría de ustedes cae cuando digo una, dos, tres. Ahí caen y era ahora. Porque no estamos nosotros, no tenemos el hábito de cerrarlos al ahora, sino al uno, dos, tres. Es a lo que me refiero. Bueno, ahora sí ponte listo. Vamos a hacer este ejercicio. Una, dos, tres. Y cuando diga ahora, la vas a cerrar. Una, dos, tres. Ahora. Muy bien. Al haber enlazado tus dedos, te darás cuenta que tienes tus dedos pulgares, que son los dedos gordos. Luego siguen los dedos índices, que es el dedo con el que apuntas. Tus dedos índices, ya sea que te quedó el dedo derecho o te quedó el dedo izquierdo. ¿Cuál te quedó a ti? ¿El derecho o el izquierdo? Bien, a mí me quedó el derecho. Ahora quiero que levantes tu dedo índice que te quedó después de tus dedos pulgares. ¿Ya lo tienes? Sí. Tu dedo índice. Muy bien. Ahora fíjense lo que sucede. Si tú le preguntas a una persona que enlace sus dedos de esa manera, te darás cuenta que algunos lo cierran con el dedo izquierdo y algunos con el dedo derecho. ¿Por qué? ¿En alguna ocasión tú te formaste este hábito? No, es un hábito inconsciente. En una ocasión dijiste, bueno, voy a cerrar mis manos de esta manera, después de la misma forma, después otra vez igual, hasta que se formó, ¿qué? El hábito. Pero es un hábito que nunca te propusiste formarte, sino que se formó automáticamente, o sea, inconscientemente. Quiere decir que en alguna ocasión alguien te dijo, oye, ¿no quieres salir esta noche? No, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa porque necesito formarme un hábito de cómo cerrar mis manos. No, normalmente no. Normalmente nos formamos estos hábitos sin darnos cuenta. La pregunta viene siendo, si yo cierro mis manos de esta manera, con mi dedo derecho índice, con mi dedo izquierdo índice, ¿cuándo me formé ese hábito? Y la más importante pregunta, ¿cuántos de estos hábitos me he formado, que son hábitos inconscientes, que no me permiten vivir una vida de más prosperidad, de más abundancia en amor, tranquilidad, felicidad, éxito? ¿Cuándo me formé esos hábitos y cómo los puedo cambiar? Eso es exactamente lo que te voy a enseñar en la siguiente sesión, de cómo puedes tomar conciencia cuáles son tus hábitos y cómo, a través de trabajar en ellos, puedes cambiar todos tus hábitos, todos los que vayas identificando. Recuerda, voy a hacer una pequeña pausa y te voy a recordar que tienes que ser una persona extraordinaria y sin límites. ¿Qué es una persona extraordinaria? Es una persona que hace algo extra que el ordinario no hace. Y sin límites es una persona que hace una lista de cuáles son sus limitaciones hasta que vence poco a poco cada una de ellas, cambiando sus hábitos. Lo mejor de cómo cambiar sus hábitos apenas viene del otro lado. Seguimos en la siguiente lección, campeón. Bien, campeón, seguimos hablando de cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Imagínate nada más qué interesante sería que te conviertas en un ser extraordinario y sin límites. Recuerda, es un ser ordinario que hace algo extra que el ordinario no hace, y eso nos convierte en seres que extraordinarios. Si nos levantamos un poquito más temprano y hacemos ejercicio, somos extraordinarios. Si cuando estamos cansados seguimos trabajando y mantenemos una excelente actitud, somos extraordinarios. Si le tiramos más grande que los demás para un día tener un mejor carro, una mejor casa, mejor estilo de vida para nuestra familia, somos extraordinarios. Sin límites, imagínate, hazte una lista de cuáles son tus limitaciones. Pues soy tímido, soy inseguro, soy esto. Saca una lista de cuáles son tus más grandes limitaciones. Ponte a trabajar bien duro en superar cada una de ellas y automáticamente nos convertimos en seres extraordinarios y sin límites. ¿Que por qué no ser mejor los hispanos? ¿Por qué cuando tenemos tanta habilidad, tanta capacidad de lograr las cosas que queremos, por qué no lo hacemos, campeones? Porque muchas veces caemos en el conformismo, en la mediocridad. Imagínate que pudiéramos quitarnos todos esos malos hábitos. Imagínate que nos formáramos el hábito de hacer ejercicio, de ser constantes, de ser creativos, de ser unas personas positivas en un mundo negativo. Imagínate nada más, qué sueño tan bonito, ¿verdad? Pues eso es una realidad. Y estamos en medio del ejercicio de hablar de cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Por eso te decía, si en este instante te digo, 1, 2, 3, ahora, y cierras tus manos, te das cuenta que con el dedo índice ya tienes el hábito de cerrarlo de esa manera. Bien, voy a hablarte de cómo podemos cambiar un hábito y cómo nos sentimos al cambiar un hábito. ¿Estás listo? No le pierdas emoción a esto. Recuerda, la emoción, el entusiasmo, viene siendo la llave que desencadena todo. Cualquier persona podría ser tan grande como quisiera. Porque no necesitas más que, no necesitas ser muy inteligente, solamente audaz y muy atrevido. ¿Y por qué la gran mayoría de la gente no lo es? Simplemente porque se conforma, porque no cree primeramente y después porque cae en su zona confortable. No lo hagas, no seas tú así. Recuerda, tú puedes ser una persona extraordinaria. Si eres hombre o mujer, si tienes o no tienes educación, si tienes dinero, si vienes de padres con o sin dinero, nada de eso importa. Importa qué vas a hacer de aquí en adelante. Este es el primer día de tu nueva vida. Porque si a partir de este instante decides cambiar tus hábitos, de aquí en adelante serás una persona extraordinaria. Y ve, si de aquí en los próximos 3 meses decides quitarte limitaciones y malos hábitos, automáticamente ya eres una persona totalmente transformada, más segura, más capaz, vas a tener más cosas, más resultados positivos. Y la gente te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo cambiaste? Simplemente decretaste hacer un cambio en tu vida. Ahorita vamos a hablar, después de este tema de los hábitos, de cómo tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente, y cómo se puede provocar un cambio permanente en nuestras vidas. Pero eso viene más adelantito. Vamos a hablar de cómo cambiar hasta ahorita nuestros malos hábitos y cómo se han formado los hábitos sin darnos cuenta. Pon tus manos hacia el frente, por favor. Sepáralas, como que vas a aplaudir de nuevo. Y ahora te voy a dar unas nuevas indicaciones. Te voy a decir, vamos a cerrar nuestras manos como no estamos acostumbrados. Ejemplo, yo cierro mis manos y me queda mi dedo derecho índice cuando las enlazo de esta manera. Me queda mi dedo derecho índice y lo levanto. Ahora las voy a cerrar con mi dedo izquierdo índice. ¿sí? Tú también. Voy a decir 1, 2, 3. Y cuando diga ahora, vas a cerrar tus manos como no estás acostumbrado. ¿Listo? Separa tus manos y tenlas listas. Voy a decir 1, 2, 3. Y cuando diga ahora, ya no te vayas a equivocar, por favor, porque estamos hablando de reemplazar viejos por nuevos hábitos. Entonces voy a decir 1, 2, 3 ahora, pero vas a cerrar tus manos como no estás acostumbrado. ¿Estás lista? Ok, ¿listo? Ahí va. 1, 2, 3. Ahora. Cierras tus manos. Ahora te quedó el dedo izquierdo o el dedo derecho índice en el que no estás acostumbrado. La pregunta viene siendo, ¿cómo se sienten tus manos ahora? ¿Se sienten raras, extrañas, diferente, como que no entran, como que no embonan, sí o no? ¿Como que se sienten incómodas? ¿Por qué? Baja tus manos y escucha cuidadosamente lo que te voy a decir. Porque estamos hablando de formarnos un nuevo hábito. Y cuando tratamos de formarnos un nuevo hábito, ¿cómo nos sentimos? Raros, diferentes, fuera de lugar. Es perfectamente normal. Cuando queremos cambiar, nos vamos a sentir de esa manera. Sí, ahora que te vas a levantar de buen humor en la mañana cuando digas, caray, me siento fuerte, sano y feliz. Se te van a quedar viendo a lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Qué te pasó? Cuando llegues bien cambiadito porque ya programas tu ropa la noche anterior y llegas bien cambiadito a la oficina, que llegas o al trabajo, a la fábrica. Entonces, buenos días, la gente se te va a quedar viendo como animal raro. No importa, siempre los positivos nos ven como gente rara, extraña, diferente. No importa, ¿cómo nos vamos a sentir? Raros, extraños, diferente. Es parte del cambio y de la evolución. Ahora, al haber enlazado tus manos, te sentiste de esa manera. Y no se siente cómodo. ¿Qué necesitamos hacer? Sentirnos cómodos. ¿Y cómo lo hacemos? Practicándolo. Vuelve a abrir tus manos. Ahora, abre y cierra tus manos como no estás acostumbrado. Abres y cierras tus manos como no estás acostumbrado. Si nosotros hacemos esto por los próximos 30 días, no se asusten, solamente 10 minutos diarios. Aquí viene mi pregunta. ¿Será posible que al final de los 21 o 30 días pudieras tú cerrar tus manos de una forma o de otra sin sentirte incómodo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estableciste un nuevo ¿qué? Hábito. Claro que sí. Al establecer un nuevo hábito, al rato se vuelve común, ordinario, normal. Por eso te voy a pedir, pon atención por favor. Cualquiera que sea tu malo hábito, haz un análisis desde que te levantas en la mañana y di mal hábito. Aprende a identificar tus malos hábitos. Mal hábito. Me levanto de malas. Mal hábito. Me levanto y prendo la tele. Mal hábito. Me subo al automóvil, prendo luego música y de repente salen las noticias deprimentes de que 20 puñaladas le dieron en un ojo. Teme que lo pierda. ¿A poco no? Niño que mató a sus padres para asistir a una fiesta de huérfanos. Mal hábito. Hay gente que no se da cuenta, pero tiene el hábito de ir escuchando las noticias para cuando va al trabajo. Siempre, déjenme les digo, el 80-90% de las noticias son puras cosas deprimentes. Porque la labor de las noticias es traer las malas noticias, porque son las que se venden más. Les llamamos noticias amarillistas, ¿sí o no? Y cuando vienen los periódicos ahí en primera plana, lo mató, lo cortó en 20 pedazos con un machete y todo. La gente, de eso hay algunas revistas que se especializan en vender únicamente cosas bien cochinas, bien feas, ¿sí o no? De hecho, cuando la compras ahí, me da la alarma, me da esto. Cuando la compras te la tienes que llevar con cuidado porque le escurre sangre. Pero cómo le encanta a la gente, ¿sabes por qué? Es que no se han dado cuenta que tienen ese hábito de comprar puros mugreros de información. Recuerda, basura entra por los ojos, basura sale por la boca. Lo primero que llegan a hacer a la oficina en cuanto hacen su junta de lamentaciones ahí, que ese es otro mal hábito. Llegan y, no hombre, deberíamos entrar más tarde y deberían de darnos los viernes también libres, mano, trabajar de lunes a jueves. Ahí hacen sus juntas de lamentaciones, ¿sí o no? Empiezan, ¿y sabes qué? Ya que están hablando mal de la empresa y de cuánto los abusa y de cuánto los explotan, ¿y qué demonios hacen ahí? No se dan cuenta que con el dinero que les paga la empresa, con eso ponen el pan que alimenta a sus hijos diariamente, ¿sí o no? No, se ponen a hacer su junta de lamentaciones y ya que están entrados empiezan a hablar de lo físico. ¿Sabes qué? Me duele mucho el cuello y el otro a mí me duele la espalda y el otro a mí me duele una pata. Parece que están en el hospital, en serio, ¿no? Y ya que están entrados, se ponen a hablar de sus problemas emocionales. ¿Qué crees, mano? Me peleé con mi vieja. Y el otro, no te dejes, mira, tú pele por abajo. Ay, como si él sí lo hiciera, ¿sí o no? No hagan sus juntas de lamentaciones, campeones. No confundas quejarte con pedir. Muchas veces nos estamos quejando para desahogarnos, pero la verdad lo que necesitamos es pedir. Si no estás a gusto en tu trabajo, ve y pide un aumento y di qué es lo que vas a dar a cambio, ¿sí o no? La vida es muy sencilla. ¿Para qué pegar tantos brincos estando el piso tan parejo? Por eso pongan atención. Todos estos hábitos de cómo nos conducimos desde que llegamos en el trabajo, los podemos cambiar. El hábito de respetar a tu esposa, de decirle que la amas. El machismo hispano está muy arraigado, ¿a poco no? Cuando tengo mis seminarios de pareja, les pido que hagan un ejercicio al final, que digan 5 cosas que no me gustan de mi esposo o de mi esposa y 5 cosas que más me gustan de mi esposo o de mi esposa. Al final se sube la señora y dice, bueno, las 5 cosas que no me gustan de mi esposo, volteándolo a ver así de ladito como diciendo, en la casa me va a pegar, ¿no? Es que es muy agresivo y es que nunca me dice que me quiere, etcétera. Y luego las 5 cosas que sí le gustan, pues es que es muy bueno, muy comprensivo, es muy protector. Al fin hago que el esposo se pase al frente y le digo, señora, ¿quiere a su esposo? Sí. Dígale que lo quiere y dele un besote. Y la señora, mi amor, te amo, lo abraza y se besa. Muy bonito, ¿no? Pero cuando le toca al esposo, curiosamente encuentra más cosas que no le gustan de su esposa y casi no encuentra cosas que sí le gustan de su esposa. Y al final le digo, señor, ¿quiere a su esposa? Y contesta seco así, ella lo sabe. Dígale que la quiere, abrázala y dele un beso. ¿Para qué? No tengo que hacerlo públicamente. Bueno, nada más como ejercicio, abrace a su esposa. La abraza así como si estuviera viendo un compadre. ¿Qué hubo, compadre? Y así con saludos, palmadas en la espalda y todo, ¿no? Señor, ¿quiere a su esposa? Pues no estuviera con ella 20 años. ¡Dígale que la quiere! Pues ella lo sabe. O sea, cualquier excusa, cualquier situación, al fin que los obligo, le digo, ¿quieren que le diga? A ver, todo mundo, díganle, que le diga que la quiera. ¡Que le diga! ¡Que le diga! Al fin se ve obligado ya para salirse de allí porque se siente un tanto avergonzado frente a la gente. Le dice, se le hace uno en la garganta de pena. Le dice, te quiero. Y la señora lo abraza llorando y todo eso. Las mujeres son más emocionales que los hombres, ¿sí o no? Tenemos que formarnos el hábito. Decirle a nuestra esposa, porque recuerden esto, el amor no es acumulable. Muchas personas dicen, pues si no la quisiera, no tuviera 20 años ya con ella. No, no, no, no. Es que el amor no se acumula, campeón. Tienes que a diario regar tu matita que se llama la matita del amor. Y a diario se tiene. El amor es un edificio que a diario se tiene que construir y cada noche se deshace. El otro día lo tienes que volver a construir y toda la noche se deshace. El amor es como el mandado, como los comestibles, como cosas que compramos en la tienda para vivir. A diario se tienen que comprar y a diario se tienen que guisar y a diario se consumen y al otro día tienes que volver a hacer exactamente lo mismo. No nomás porque tiene 20 años ya te debe toda la vida tu esposa o tu esposo. Tenemos que bajarle a eso de machismo, que no es otra cosa más que malas creencias que se convierten en hábitos. También debes de a diario llegar a abrazar a tus hijos y decirles cuánto los quieres. ¿Saben ustedes que cuando tengo terapias grupales, la mayor queja de las personas en la edad adulta es que su padre o su madre no les dio suficiente amor y cariño? ¿Por qué no, campeones? ¿Qué vamos a hacer con este amor y este cariño? ¿Nos lo vamos a llevar a la tumba? Ese es un mal hábito. El hábito de llegar al trabajo y estar de buen humor. Mantente de buen humor. Y cuando te traen una mala noticia, simplemente recházala, ¿no? Sí, muchas veces cargamos nosotros, los hombres o las mujeres, cargamos con todas las broncas del hogar y del trabajo, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasó esto? Oye, que se cayó aquello, que devolvieron esta orden, oye, que te salió mal este producto, oye, que tienen, que la niña se la corrieron de la escuela, que el niño se cayó, que al niño le robaron la bicicleta. Todos estos son changos que nos están cargando, ¿sí o no? Hazte cuenta que cada uno de ellos pesa. Oye, te mandaron la orden que hiciste, te la devolvieron. ¡Ay! Un chango que cargamos en los hombros, ¿sí o no? Oye, que al niño le robaron la bicicleta. ¡Ay! ¿Por qué pasó eso? Oye, que nos citaron a los padres de familia porque este niño se peleó con otro. ¡Ay! Otro chango que cargamos ahí. Oye, que se devolvió un cheque. ¡Ay! Otro chango. Si no nos ponemos listos con todas estas cosas y lo regresamos un día, nos va a llevar la changada, ¿sí o no? Tanto chango. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Oye, que el niño le robaron la bicicleta. No hay problema, le conseguimos otra. Fuera ese chango, no lo cargues. Oye, que te devolvieron este pedido. Tienes que sacar bien tu producción. Lo voy a hacer bien. Oye, que tenemos una cita con los padres de familia. Vamos, no hay ningún problema. Y de una vez, haciendo y resolviendo. Porque cuando menos piensas, especialmente los hombres, tenemos el hábito de ir acumulando hasta que nos causa y nos provoca mucho estrés en nuestras vidas. ¿Cómo ven? Todos podemos cambiar nuestros hábitos. Lo que les voy a dejar de tarea, campeones, al terminar esta sesión, es que hagan una lista de cuáles son sus malos hábitos. Beber entre semana. Fumar cuando no tienes que. Comer en exceso. Muchas veces ya nos sentimos satisfechos. ¿Quieres otro? Bueno, échalo. ¿Qué decimos? Al cabo se aguanta 90 kilos, pues como quiera aguanta 100, ¿sí o no? Y comemos más de lo que debíamos. ¿Y qué empieza a suceder? Que al rato andamos cargando nuestras bodegas, que son la lonja y la panza. Campeones, el comer en exceso no es otra cosa más que un mal hábito. Guardar bien nuestro dinero y respetarlo, campeones. El dinero es como las mujeres. Cuídalo, respételo y ahí está. Despilfárralo y se va. Igual que las mujeres. ¿A poco no, campeones? Debemos formarnos el hábito de hacer buen uso de nuestro dinero, buen uso de nuestro tiempo. El hábito de leer a diario o aprender. Me gustaría que estuvieran estudiando este programa continuamente. Escúchalo una y otra vez, una y otra vez. Te vas a dar cuenta que cuando lo escuchas la siguiente vez dirías, juraría que esta información no estaba ahí. Oye, esto no lo había escuchado anteriormente. Me interesa que todos los días cuando van a su trabajo, escuchen esta información. Cuando vengan de su trabajo, quiero que escuchen el cassette número 6. El cassette número 6, la información número 6 de este programa, ya sea en cassette o en CD, viene siendo para que hagas una reflexión sobre el día. También quiero que escuchen una parte que viene siendo el despertador. Cuando lleguemos al despertador, que va a ser nuestro quinto o sexto programa, quiero que lo escuchen todas las mañanas, porque es un programa de cómo levantarnos y cómo formarnos el hábito de tener un buen día todo el día, todos los días, y cómo se controla los estados emocionales. ¿Quedó bien claro, campeones? Por lo pronto, vamos a hacer un análisis, un estudio, una lista de cuáles son nuestros malos hábitos y vamos a trabajar en ellos. Una y otra vez, trabajamos en ellos duro hasta tener la habilidad de poder cambiar nuestros hábitos. Cuando ya podemos cambiar nuestros hábitos, hacemos una lista de nuestras limitaciones personales. Si podemos cambiar nuestros hábitos y nuestras limitaciones personales, automáticamente nos convertimos en seres extraordinarios y sin límites. Toda esta información, mis queridos campeones, no es información que se me ocurre. Es información que he venido recaudando a través de tantos años y han logrado tantos cambios en mi vida, campeones, en la vida de mis hermanos, en la vida de las personas que influyen, en la vida de mis trabajadores, en la vida de las personas que tengo el privilegio, miles de ellos, de compartir mensualmente esta información. Si cambiamos nuestros hábitos, prácticamente estamos programando nuestra vida para que sea una vida de abundancia en cuanto a dinero, en cuanto a amor, en cuanto a felicidad, en cuanto a armonía. Y automáticamente, al cambiar nuestros hábitos, estamos heredando a nuestros hijos la mejor herencia, que viene siendo nuestro ejemplo. No importa cuánto dinero les dejes o cuánta educación, si no les pones el ejemplo de que eres una persona positiva, capaz, creativa, constante, los hijos aprenden a través de la imitación. De cómo aprenden los hijos, cómo crecen, cómo se desarrollan. Este tema se llama Víctimas del Medio Ambiente, que viene siendo nuestro siguiente tema, y te va a dar una reflexión de realmente cómo funciona nuestra vida y cómo podemos tener pleno control de ello. Víctimas del Medio Ambiente es nuestro siguiente tema y te va a fascinar. Bien, mi querido campeón, aquí venimos ahora en el quinto programa. Te felicito y déjame te digo que estoy muy orgulloso. La gran mayoría de las personas no llegan ni siquiera al tercer programa. Sí, invierten en programas de audio, de video, de CDs, etcétera, y creen que solamente por haberlos comprado, su vida se va a transformar. Y la verdad es que no es así. Hay que hacer tres grandes inversiones. La primera, la inversión económica, porque cuesta. Recuerda, la sabiduría cuesta, pero ahora vale más tu cerebro. Como dicen, la capacitación es cara, pero más cara es la ignorancia. Y como dice Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Te voy a narrar un pasaje de mi historia para establecer un poquito más de credibilidad de por qué es importante invertir en uno mismo. La segunda inversión viene siendo el tiempo. Debes de tomarte el tiempo para escucharlo. Haz que este programa te estorbe, que te quede en la mesa, en tu automóvil, cárgalo donde quiera. Porque si llegas y lo guardas en tu biblioteca, lo más probable es que jamás lo vuelvas a escuchar. O lo guardas arriba del armario, arriba de la televisión, y al rato no lo vas a escuchar. Ojalá que te estorbe y cárgalo contigo para que te obligues a escucharlo. Entonces son tres inversiones. La primera de dinero, la segunda de tiempo y la tercera, más importante, de fe. Debes de saber que esta información, aunque son sencillos los conceptos y aunque te los mencione de una forma amena o de cotorreo, no quiere decir que no tengan el impacto, la información y el respaldo psicológico y psiquiátrico que realmente pueden producir un cambio en tu vida. Sí funcionan, campeón, y te lo digo porque mi vida se ha transformado. Te voy a contar una historia verídica. Todo esto sucedió en una noche de verano al sur del estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Como a las 10:11 de la noche, estaba un joven de 16 años, sintiéndose que podía ser una persona grande, una persona próspera, una persona que podría ayudar a los demás, una persona que nació para ser alguien importante. Se sentía frustrado, ya que en ese entonces no tenía ni la habilidad de resolver solamente sus propios problemas. No entendía sus emociones, no entendía su vida en ese instante, y la falta de control de sus emociones, de sus decisiones, lo hizo tomar una decisión. Dijo: al diablo con todo eso. Decidió poner fin a todos sus problemas quitándose la vida. Sí, ese joven de 16 años empezó a golpear unos ventanales con sus puños, logrando destrozarse las venas en unos instantes. Seguía como una fiera atacando contra su propia vida y estaba desangrándose casi inmediatamente. uno de sus mejores amigos alcanzaron a verlo y fueron y trató de detenerlo para que no continuara atentando contra su vida. Pero era tal la furia de ese joven de quitarse la vida y arrancarse de una vez por todas todos sus problemas que seguía golpeando ventanales y su compañero no lo pudo detener. Un vecino llegó y ahora entre su amigo y un vecino trataban de detener a ese joven que con gran furia trataba de quitarse la vida y no podían. Una persona que lo vio llamó a las autoridades, vino una patrulla. Llegaron y entre los dos patrulleros y los dos amigos no lo podían contener a ese joven que como diera lugar quería no volver a ver un próximo amanecer. Del mismo radio de la patrulla pidieron una ambulancia. Llegaron y entre los dos de la ambulancia, los dos patrulleros y sus dos amigos, entre todos sometieron a ese joven en contra de su voluntad, sosteniéndolo y entre todos amarrándolo con cinturones de seguridad a una camilla, lo llevaron a un hospital cercano, haciéndole una transfusión de sangre inmediatamente, salvándole la vida. Gracias a Dios, si no, no estuvieras tú ahorita escuchando estas grabaciones. Así es, esa es la historia de mi vida a los 16 años. Creí que le iba a poner fin a todos mis problemas. Como no sabía por dónde empezar, no sabía dónde empezar a tomar control de mi vida, dónde iba a aprender y cómo iba a lograr todas las cosas que soñaba y anhelaba. Recuerda, el deseo ardiente de triunfo lo traemos desde que nacemos. Y hay personas que ya nacimos con tal deseo ardiente de triunfo que no queremos otra cosa más que las cosas que tanto deseamos y estamos dispuestos a pagar el precio, pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Probablemente tú te encuentres ahí, no te preocupes. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Sí, mis queridos amigos, no podemos forzar ni obligar las cosas. Tenemos que saber qué es lo que queremos, obtener la información a cualquier costo, hacer lo imposible a diario, hasta que nos vayamos poco a poco, capa por capa, logrando esos cambios de evolución que necesitamos para convertirnos en las personas que tanto queremos ser. Recuerden esto, los cambios, cuando hablamos de cambiar los hábitos, son tan lentos que la gran mayoría de las personas abandonan. Cuando queremos cambiar nuestros hábitos, recuerden qué es lo que hacemos. Es como un barco gigantesco. Imagínate el Atlántico, imagínate esos cruceros grandísimos hoy en día que pueden cargar 2,000-3,000 personas a bordo. Imagínate cuando van dando vuelta, la verdad los tripulantes ni cuenta se dan cuando están dando vuelta. Pero el capitán cuando está dando vueltas al timón sabe que sí está dando vueltas lenta y tranquilamente si tú quieres, pero está dando vueltas este barco. Como nosotros no vemos el cambio y no vemos la evolución, por eso no estamos nosotros conscientes de que sí está girando. Pero como no comprendemos nosotros nuestros hábitos, es como la razón por la que no podemos controlar. Y como no sentimos el cambio y no vemos que sí está dando vueltas ese gigantesco barco, entonces nos rendimos, abandonamos los cambios y la evolución que pudiéramos tener. Sí, mis queridos amigos, permítanme hablarles un poquito, con el propósito de establecer un poquito de credibilidad, quiero hablarles sobre mi vida. Mi nombre es Alex Day, D-E-Y. Y algunas personas se preguntan por qué, y les digo, pues lo que pasa es que soy mexicoamericano, soy mexicano por parte de mi madre, que es originalmente de Irapuato, Guanajuato, en México, y americano por parte de un amigo de mi madre. No es cierto. Déjenme les digo que mi padre, yo crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, nací en un pueblito de Chihuahua que se llama Parral, Chihuahua, y crecí de los 7 años en adelante. Cuando mi padre nos abandonó, mi madre se cambió a Ciudad Juárez y de ahí empezamos a vivir. No, hombre, qué cambio. Mi padre era dueño de mueblerías, teníamos nosotros una vida muy próspera, muy bonita, pero entre ellos tuvieron problemas. Mi madre nos llevó a Ciudad Juárez, nos cambiamos a vivir en una vecindad donde había 11 familias y una sola llave del agua, 2 baños sanitarios y 2 regaderas. Qué increíble, campeones, el cambio fue drástico, pero cuando es uno niño no lo siente. Déjenme les digo que desde aquel entonces, no es por presumir, pero a pesar de que éramos muy pobres, siempre comíamos suficiente. Y sé que comíamos suficiente porque cuando le decíamos, mamá, ¿me sirve más?, nos decía, no, ya comió suficiente. Por eso me acuerdo que sí comíamos suficiente. Y desde que decía mi mamá, tiendan las camas, les decía a mis hermanas, imagínense, éramos 5 hombres, 3 mujeres más mi mamá, éramos 9. ¿Y saben en qué dormíamos? Vivíamos en 2 cuartitos y tirábamos 2 colchonetas en el piso y ahí es donde dormíamos. Ahí los vecinos empezaron a observar y dijeron, esta es una familia bien acomodada. Sí, porque nos acomodábamos muy bien, 5 en una, 4 en otra y dormíamos muy a gusto, ¿sí o no? Ahora nuestros hijos quieren su propio automóvil, quieren su propio cuarto, quieren su propio mundo, quieren su todo y no quieren trabajar igual que uno, ¿sí o no? Si no trabajan, vean los errores que cometemos los padres. No quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado, por lo tanto los voy a inutilizar. Digo, lo segundo, no lo pensamos, pero sí lo hacemos. Por eso les digo, es importante reflexionar de dónde venimos, en dónde estamos, pero más importante, hacia dónde vamos. Campeones, de ahí en adelante, déjenme les digo, empecé a ir a la escuela, llegué hasta sexto año de primaria, me cruzaba el río para Estados Unidos, ahí me adoptó una familia norteamericana que desde los 13, 14 años me ponía a escuchar cassettes de motivación, oía cassettes de Earl Nightingale, de Fred Herman, de todas estas personas, y obviamente mi nueva familia, mi padre nuevo adoptivo, pues era vendedor, así es que me enseñó a ser vendedor, y como me ponía a escuchar cassettes en inglés todos los días, tuve forzosamente que aprender inglés y tuve que aprender motivación. Para la edad de 16, 17 años ya era yo un fanático de la motivación. Ya viajaba para escuchar a Zig Ziglar, para escuchar a Brian Tracy y todas estas personas, estos norteamericanos, que te decían que eres, que esta es la frase número 5, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Y en aquel entonces me la pasaba pensando en las chavas, dije, me voy a convertir en mujer. No, dijeron, no es a lo que me refiero. Si piensas en puras tonterías, te vas a convertir en un tonto. Si piensas en la abundancia, vas a tener abundancia. Si piensas en la prosperidad, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. A manera que fue avanzando mi vida, me di cuenta que esos conceptos realmente aplicaban a mi vida actual. Por eso les voy a decir a todos ustedes, no importa de dónde vengan, y no importa de por qué han pasado o atravesado, por niveles de abuso, de pobreza o lo que sea, ahorita tengo la plena tranquilidad, la seguridad de decirles, no importa por lo que tú has pasado, yo he pasado por situaciones peores y las he superado. Y si yo pude, tú también puedes, campeón. El siguiente tema, campeones, que viene siendo víctimas del medio ambiente, es un tema muy bonito y que realmente requiere de toda tu atención, porque nos lleva por un proceso de reflexión para que no seamos víctimas del medio ambiente. Yo ya no fui parte de los muchachos en el barrio donde crecí, ya no fui parte de esa mediocridad y conformismo. Ahora a los 40 años de edad, déjenme les digo, hace unos 2, 3 años, fui al barrio donde me juntaba con mis amigos, ya me encontré a Negro, a Alcala, a todavía muchos de mis compañeros a los 40 años, todavía en la esquina de sus casas, haciendo nada. Les digo, no se cansan de esta mediocridad, no les gustaría tener automóviles nuevos, no les gustaría conocer el mundo, no les gustaría trabajar y darle un buen estilo de vida a sus hijos. Tienen hijos que ya ni identifican, ni los atienden, ni los mantienen. Dios mío, dije, qué bueno que no fui conformista como estas personas. ¿Qué fue lo que me inspiró? Pues lo que me inspiró mucho fue que quise vivir mejor y después que conocí a esta familia que cambió totalmente mi forma de pensar. Campeones, todos ustedes pueden cambiar su forma de pensar y pueden cambiar sus resultados en su vida, pero por eso me los quiero llevar por un proceso de reflexión y que identifiquen ese tema que se llama víctimas del medio ambiente. Y todo empieza de la siguiente manera. En una colonia humilde y sencilla de esta ciudad o de cualquier ciudad, nace un niño. Por citar un caso, le vamos a llamar Juan Pérez. Este niño nace totalmente sin identificación en el medio ambiente donde está creciendo. Él no sabe hablar, cómo caminar, cómo comportarse, no sabe nada. Todo lo va a aprender, pero escuchen bien. Los niños aprenden a través de la imitación. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Acaso ustedes como padres enseñaron a sus hijos a hablar? No. ¿Acaso a ti te enseñaron a hablar o aprendiste a través de la imitación? Escuchamos las palabras y poco a poco, cuando teníamos 10, 12 meses, año y medio, 2 años, empezamos a levantar las palabras y las repetíamos igual que papá, mamá, etcétera. Pues aquí Juan Pérez, en cuanto aprende a hablar, si su padre habla con puras malas palabras, es el vocabulario que él va a tomar como su lenguaje propio, ¿sí o no? Porque no tiene otro punto de referencia. Para la edad de 5 o 6 años, que es cuando el ser humano más aprende sobre la vida, este niño sabe hablar, caminar y conducirse, pero exactamente como su papá o como su mamá. Porque para un niño, la persona más grande, más importante, viene siendo su papá y su mamá. Entonces, este padre moldea al niño como el alfarero la arcilla. Este padre moldea a este niño exactamente como es él. Habla como él, se conduce como él, piensa como él, le gusta la misma música igual que él. Pertenecerá algún día al mismo grupo político, come y se comporta exactamente como su padre. Luego, llegó un momento que este niño sale del seno familiar. Ahora va a la escuela. Cuando va a la escuela, dime una cosa, déjenme les digo, para la edad de 6, 7 años, este niño ya tiene una habilidad increíble de imitar. Todo lo que aprende es a través del poder de la imitación. Y ese es un problema el más grande de la humanidad. Porque cuando ya llega a primer año de primaria, ya no sigue tanto a sus padres. Ahora, ¿quién empieza a imitar? ¿A quién? A sus maestros. Sí, que bueno fuera, ¿verdad? Pero nada, se junta más con sus compañeros que con sus maestros. Entonces, ¿a quién imita? Pues a sus compañeros. Ahora habla, camina y se conduce exactamente como sus compañeros. Cuando está en tercero de primaria, si los niños se rompen los pantalones de mezclilla y arrastran los pies al caminar, él también se va a romper los pantalones de mezclilla y va a arrastrar los pies al caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo hacen sus compañeros. Y él ha aprendido a través de la imitación.

En una ocasión cuando llegué a San Antonio, Texas, que es donde vivía con mis hijos, llevé a mis hijos a dar una vuelta al zoológico. Y cuando andábamos jugando, mi hijo Cristóbal en aquel entonces tenía 3 años de edad, andaba corriendo por todas partes, cuando de repente dio vuelta en un lugar donde estaban los pingüinos y se queda viendo a algo que realmente lo dejó plasmado, se quedó ahí, anonadado en ese instante, en ese momento donde estaba. Y yo dije, ¿qué es lo que pudo a un niño hacerlo a reaccionar de esta manera? Me acerco y me doy cuenta que hay un elefante con unos colmillos grandísimos, un tamaño espectacular de animal. Dije, de seguro debe estar bien amarrado, porque lo único que separaba ese elefante y a mi hijo venía siendo una pequeña cerca de malla ciclónica. Y me doy cuenta que el elefante estaba amarrado solamente con un lazo, una soga, que llevaba una estaca de madera. Y dije, no puede ser posible esto, ese elefante puede romperla y lastimar a una persona, en este caso a mi hijo. A manera que estaba yo pensando eso, iba pasando una persona que trabaja allí en el zoológico. Lógico, le dije, oiga señor, venga para acá, ¿cómo puede ser posible que tengan un animal de este tamaño, de esta índole, amarrado solamente con una soga? ¿Qué no es que lo puede romper y lastimar a mi hijo? Dijo, sí señor, pero no lo hará. Y, ¿cómo no? Yo mismo lo puedo romper esa soga. Dijo, permítame explicarle señor. Dice, este animal nació en cautiverio. Y cuando nace aquí en el zoológico, es amarrado con un grillete y una cadena grandísima que lleva a una base de concreto que le es imposible romperla. Este animalito va a estar jale y jale y jale esta cadena con un grillete hasta que llegue a una conclusión. No la puede romper. Cuando el entrenador ve que ya no está tratando de romper la cadena, le quita la cadena, le pone una soga que lleva a una estaca de madera y ese elefante jamás en su vida va a tratar de romperla, simplemente porque no cree que pueda. La pregunta para ustedes viene siendo, ¿puede romper ese lazo? Sí. ¿Por qué no lo rompe? Porque no cree el animal que pueda. Porque tiene una cadena imaginaria. ¿Cuántos de ustedes tienen una cadena imaginaria que es muy fácil de romper? Y ustedes mismos, ¿no se han atrevido a romperla? Eso es lo que pretendo que sean. Las personas que tanto desean ser, dejen de ser víctimas del medio ambiente y ahora sean personas con una gran imagen propia para que alcancen en su vida todo lo que quieren. Felicidades, mi campeón. Venimos ahora en el último programa. ¡Wow! ¡Qué felicidad, qué entusiasmo de tenerte todavía conmigo! ¿Te imaginas la gran satisfacción de recibir toda esta información, todo este concepto que a través de tantos años he venido acumulando? ¿Te imaginas todo lo que has aprendido solamente al escuchar? Ahora ya no tienes que leer, ahora ya no tienes que asistir a clases específicas. Ahora tienes solamente que escuchar esta información, aplicarla a tu vida para que vaya creciendo tu nivel intelectual y valga más tu cerebro. Precisamente, este tema se llama La Mente Humana, Manual de Operación. Porque todos fuimos dotados con una mente muy poderosa, pero no nos dieron un manual, por lo tanto no sabemos utilizarla. Y lo más probable es que si no sabes utilizar tu mente, dicen, pensar puede ser un problema cuando no se sabe pensar. Porque toda la capacidad de pensar, a veces la volteamos en contra de nosotros mismos, autodestruyéndonos. ¿Qué es la mente humana? Se dice que si trataran de hacer una máquina que fuera tan competente como la mente humana, se dice que entonces dicha máquina sería más grande que un edificio de 12 pisos, costaría más de 150 millones de dólares construirla, pero tiene una pequeña diferencia, no puede crear un pensamiento. ¿Te has puesto a pensar que con toda la tecnología, que con toda la evolución que tenemos ahora en cuanto a la ciencia, todavía no podemos diseñar una máquina? Hemos diseñado robots que ya prácticamente hacen todo y se comportan como seres humanos o como animales, pero no tenemos todavía una máquina capaz de crear un pensamiento. Siento que todavía mi Padre Dios no nos lo permite. Sin embargo, tú tienes una mente que vale más de 150 millones de dólares. No la vayas a ir a empeñar por ahí, canijillo. Déjenme les digo, si enlazaran 1,000 computadoras en un edificio totalmente juntas, 1,000 computadoras en varios pisos, todas entrelazadas, no tendrían ni el 10% de la capacidad creativa que tiene tu mente. La mente humana es muy poderosa. Con todas las neuronas, se dice que tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas en el cerebro. 100 billones de neuronas en el cerebro. Se dice que si estuvieran todas entrelazadas, pudieras visualizar lo siguiente, ya sea que 20 millones de personas lo puedes visualizar en la Ciudad de México o Nueva York. Imagínate que estas personas trajeran una extensión como de Navidad. Al tocarlo cada persona y se lo pase a otra, se va encendiendo. Imagínate nada más, 20 millones de personas con una extensión de lucecitas de Navidad sería suficiente para tener un resplandor similar como cuando va saliendo el sol. Sí, eso es lo que 20 millones de personas. Pues eso que visualizas es la mente humana, porque las neuronas comunican a través de chispazos, destellos de electricidad que van conectando una a otra hasta que se prendan. Por eso recuerda, la misma capacidad creativa que tiene la mente es exactamente la misma capacidad destructiva que tiene. De hecho, la puedes comparar con un automóvil automático. ¿A qué me refiero? Sí, un automóvil automático hace cuenta que tiene neutral, tiene reversa y tiene la D hacia adelante, ¿verdad? Bueno, toda la fuerza que tiene ese automóvil en su motor, en su tren y en esa transmisión, todo es llevado a las llantas para impulsarlo, ya sea adelante o hacia atrás. Si tú le pones en la D y le metes toda la gasolina, ¡fium!, se va hacia adelante, impulsado con toda la fuerza de la transmisión y del motor. Pero si le pones en neutral, simplemente no va a ninguna parte. Ahí es cuando experimentamos estrés, que no vamos a ninguna parte, solamente pensamos mucho. Pero si le ponemos en la R, se va exactamente con la misma fuerza que se fue para adelante, se va hacia atrás. Y ahí es donde muchas personas escogen prosperidad, abundancia, tristeza, privación de libertad, sufrimiento, angustia, destrucción. Sí, mis queridos amigos, y nunca la dejen en neutral, porque ahí es donde se queda en el ocio. Y se dice, el ocio es la madre de todos los vicios. Siempre mantente ocupado haciendo algo productivo. Ten un hobby, ten distracciones, aparte de tu trabajo, porque si no, empiezas a beber demasiado, empiezas a fumar demasiado y probablemente puedes caer hasta en la drogadicción. Déjenme les digo, para empezar, quiero que vean la gráfica donde dice la mente humana, manual de operación, para que vean que tenemos dos mentes en una. La primera viene siendo la mente consciente. La mente consciente es la mente que controla todos los sentidos. La mente consciente es la que ve, oye, toca, prueba, maneja los cinco sentidos. Pero se dice que la mente consciente viene siendo aproximadamente un 5% de toda nuestra capacidad para pensar. Sí, la mente consciente, su mayor función y la más importante viene siendo controlar los cinco sentidos. El momento que nosotros vemos algo, diseñamos un patrón mental y se lo pasamos a la segunda mente, que es la mente mayor. ¿Cómo se llama la mente qué? ¿Estás viendo la gráfica? La mente subconsciente. La mente subconsciente se dice que consta de un 95% de nuestro poder mental, de nuestra creatividad. La mente subconsciente te conoce mucho mejor que lo que tú te conoces. De hecho, antes de que tuvieras conciencia, ya tenías tu mente subconsciente. Porque la mente subconsciente es la que maneja nuestro cuerpo. Es la que decide cuántas veces por minuto debe latir nuestro corazón. ¿Qué cantidad de hormonas necesitamos en la sangre para mantener una buena salud? ¿Qué cantidad de oxígeno? Es la que lleva a nuestro cerebro, la mente subconsciente, es la que lleva en la corriente sanguínea, o sea, en la sangre, es la que lleva azúcar y oxígeno, que es de lo que se nutre nuestro cerebro. Ahora, cuando tenías tú dos días de nacido, ¿quién estaba controlando tus palpitaciones del corazón? ¿Quién estaba controlando lo que deben, cómo deben de funcionar tus riñones, tu hígado, tus pulmones? ¿Quién estaba controlando todo esto? ¿Tu mente qué? Subconsciente. Y desde que antes de que nacieras, del vientre de tu madre, la mente subconsciente ya estaba haciendo grabaciones de lo que es la vida. Y así es como te sientes ahora. La mente subconsciente, aquí viene, su función más importante viene siendo obedecer. Ahí dice, obedecer incondicionalmente. La mente subconsciente, qué barbaridad. Escucha bien esto, no tiene sentido analítico ni sentido del humor. O sea, que no analiza, simplemente procede hacerte caso, estés bien o mal. La mente subconsciente no tiene sentido del humor, por lo tanto no debes de hacerte bromas sobre tu persona, porque si no, sigue siendo un mandato incondicional para la mente subconsciente. De las dos mentes, déjame te digo, la más inteligente de ambas viene siendo la mente subconsciente. En uno de mis programas, El Poder Ilimitado de la Magia Mental, puse un pensamiento muy bonito que se llama "Yo tuve un enemigo". Y dice, yo tuve un enemigo que mis pasos seguía. Y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes, mis metas, todo desbarataba. Mis mejores deseos por él no los lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde ese día todo se transformó, pues aquel enemigo, mi amigo, se volvió. Mi antiguo subconsciente, que antes en todo interfería, ahora por sí solo, mis deseos cumplía. Y ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive hasta Dios. Eso viene siendo tu mente subconsciente. Viene siendo tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo de tus pensamientos. Y aquí viene esta frase de nuevo. Eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. ¿Cómo se programa la mente subconsciente? Para empezar, tenemos dos mentes en una. La mente consciente, que es la que maneja los cinco sentidos, y la mente subconsciente, que es la que viene guardando toda la información y maneja nuestra mente y nuestro cuerpo. aquí es donde una persona, vamos a decir, si ves en la gráfica, las mentes comunican a través de patrones mentales. Por ejemplo, una persona cuando ve una cosa dice, ah, vi aquello, se lo transmite a la mente subconsciente, y para cuando llega a la mente subconsciente, ya llega con una interpretación. Si nosotros decimos, jurar el nombre de Dios en vano es malo, entonces ya llega con la interpretación de que eso viene siendo malo. Sí lo es. Y la mente subconsciente dice, así lo es. Pero ¿cuántas cosas creemos nosotros que no son realidad? Por ejemplo, hay gente que tiene creencias. Y aquí es donde vamos a empezar a encontrar las creencias, las limitaciones, los complejos. Ahorita les voy a decir cómo se desarrollan. Pero hay gente que tiene ciertas creencias. Por ejemplo, piensan, de hecho había culturas que antes pensaban que morirse era llegar a un nivel de vida más evolucionado. Imagínense nada más, oye, ya se murió Juancho, ¡ay, qué emoción! Fíjate, ya está, ya, bien a gusto, ¡ah, malvado! Y ni se despidió. No, en aquel entonces la gente se quería morir, ¿a poco no? Era pasar a un nivel más alto de conciencia, donde no había problemas, donde vivías con calma y tranquilidad. Lo más extraño es que nadie se detuvo para preguntarse, oye, ¿alguien ha venido o qué prueba tenemos de que allá se vive mejor? No sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser muy felices aquí en esta vida. Pero son creencias. Entonces, mucha gente se quería morir y cambiaron esa creencia. Hay gente que le gusta ir el Día de los Muertos a hacer comida, a cenar ahí. Una vez que hacen la comida, la dejan toda la noche y al otro día se la comen junto con su ser querido y demás. ¿Son creencias, sí o no? ¿Cuántas creencias tenemos ahorita nosotros que están lejos de ser una realidad? ¿Cuántos de nosotros seguimos creencias de nuestros países hispanos de hace más de 100 años que en la fecha seguimos aplicándolos a la actualidad y simplemente ya no proceden, ya no van y no podemos nosotros ser el ejemplo o educar a nuestros hijos de esta manera con las creencias que tenemos? Cada vez que nosotros vemos algo, vean ustedes, pasa un patrón mental de la mente consciente a lo subconsciente y se establece ahí. Y para que se quede permanentemente el patrón mental, lo único que tienen que ustedes hacer, repetirlo, es de, escuchen bien, porque ahí va la fórmula, de 7 a 10 veces diarias por 21 días, le llamamos la fórmula 7 a 10 por 21. El momento que lo repetimos de 7 a 10 veces diarias por 21 días, se plasma permanentemente en la mente subconsciente. Si yo toda la mañana me levanto y me digo, hey, ¿sabes qué? Últimamente me levanto muy cansado para irme a trabajar. Si yo lo repito de 7 a 10 veces diarias por 21 días, se va a quedar permanentemente aquí. En un principio del programa les dije, el poder más grande de cambio para el ser humano viene a través del poder de la autosugestión, ¿sí o no? O sea que empezamos fingiendo y terminamos ¿qué? Qué bueno que ya lo sabes, creyendo, claro que sí. Si yo me repito cualquier cosa, si yo me levanto en la mañana y digo estoy fuerte, sano y feliz, con la misma facilidad la mente consciente se lo manda, la mente subconsciente también se plasma ahí. Vean ustedes cómo existe el poder de la autosugestión. En una ocasión tenía yo un seminario, estaba explicando el poder de la autosugestión y le estoy diciendo a la gente, no se dejen que alguien más los pueda influenciar. Y en eso me acerco con una señora que estaba sentada a mi lado delante y le digo, oiga señora, ¿Se ve usted un poquito pálida, se ve un poquito mal, ¿se siente mal? Y dice la señora, no, la verdad no. Les digo, ¿no se les hace que se ve un poquito mal? Voltean la gente y dice, sí, la verdad, y le estamos haciendo una broma. Pero dijimos, vamos a sugestionarla. Y luego, al ratito, pues me acerco otra vez a ella, le digo, señora, ¿no quiere un poquito de mi agua? Porque la verdad, se ve usted muy delicada de salud, inclusive, ¿no quiere salir a tomar un poquito de aire fresco? Van dos patrones mentales y noten ustedes cómo la pude sugestionar. Y dice, no, la verdad, me siento bien. Le digo, ¿no se quiere sentar al lado de la ventana donde le dé un poquito mejor el oxígeno? Y dice, bueno, sí. Y ya accedió en el tercer patrón mental. Al ratito llega una de las personas que se sienta mero atrás y dice, ¿sabe qué? Yo conozco primeros auxilios, ¿me permite tocarle el pulso, por favor? Y le toca el pulso y le toca la frente y dice, ¿sabe qué? Trae usted un poquito de temperatura. Dice la señora, ¿de veras? Sí. Uno de los compañeros dijo, ¿sabes qué? Yo siento que la señora está a punto de desmayarse, yo voy a llamar una ambulancia. Dice la señora, no, yo creo que están bromeando, no creo que vayan a tal grado. Al ratito ve que van entrando dos hombres vestidos de blanco con una camilla, la suben y se la llevan. Cuando van en la ambulancia, la señora va diciendo, caray, tan mal me veo. Vean ustedes, ya lo está considerando. El momento que lleguemos a la mente subconsciente, le va a provocar una enfermedad, ¿sí o no? La llevan al hospital, en eso, vean ustedes, la llevan al hospital, la revisa un doctor, que ya estaba también de acuerdo, y le dice, ¿sabe qué, señora? Después de revisarla, le dice, tiene usted pulmonía y tiene usted fiebre, y necesitamos que se quede mínimo 48 horas aquí en el hospital internada. En cuanto sale el doctor de la habitación, se quedó pensando y dice, con razón, últimamente no me había sentido tan bien, con razón, y empieza a sentir los síntomas. ¿Creen ustedes que esto pudiera ser posible? Claro que sí, porque no importa lo que esté pasando, importa lo que nosotros estamos que interpretando. Por cierto, recuerdan, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando, es lo que nosotros estamos creyendo o estamos interpretando. ¿Le podemos crear a la señora una pulmonía? Inmediatamente, porque la mente subconsciente es la que controla los niveles de energía y las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Así es como podemos nosotros influenciar nuestra mente. Vean otra forma de cómo nosotros podemos cambiar nuestras creencias. Había un niño que a lo mejor a los 3 años tira la leche en la mesa y le dice al papá, ¡ah, cómo eres tonto! Después hace algo más, ¡ah, cómo eres tonto! Se cae y dice, ¡ah, cómo eres tonto! ¿Cuántas veces en la vida nos han dicho tontos? Así hacían los coyotes aquella noche. Nos han dicho muchas veces y numerosas ocasiones que somos tonto, tonto, tonto, tonto. ¿Nos lo habrán programado más de 7 a 10 veces diarias por 21 días? ¡Claro que sí! ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en nuestra vida adulta intentamos hacer algo y decimos, no hombre, yo no puedo, soy bien tonto. ¡Ah, como soy tonto, se me olvidó comprar esto! ¡Ah, como soy tonto! Y nos seguimos diciendo tonto, tonto, tonto. Y le decimos, ¿por qué no podemos prosperar? Pues porque somos unos tontos. Y vean ustedes cómo solos nosotros nos llenamos de limitaciones. No podemos cambiar, no podemos continuar con una vida así de mediocridad. Campeones, tenemos que ser personas que tomamos conciencia y podemos cambiar. Noten ustedes, aquí es donde nos encontramos todo en nuestra mente subconsciente. Aquí es donde empezamos a acumular creencias, limitaciones personales, complejos, que no nos ayudan a desarrollarnos y alcanzar a ser las personas que tanto quisiéramos hacer. Aquí es donde las limitaciones y los complejos se apoderan de nosotros. Díganme una cosa, una persona que tiene 34 años y toda la vida ha sido un tonto, a lo mejor usted que me está oyendo esta grabación, en la edad que tenga, ¿podría cambiar? ¿Podría detener todo esto? Absolutamente. Y aquí viene lo mejor de todo este programa. Usted puede cambiar totalmente su forma de pensar, cambiando lo que ponga en su mente. ¿Quiere saber cómo? Bien, ponga atención. Hasta ahorita déjeme le digo algo francamente. No importa qué es lo que haya puesto en su mente, hasta ahorita todo lo puede cambiar en este preciso instante si practica algo muy bello que se llama el poder de la autosugestión. O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Y este poder inicia con algo muy poderoso que se llama el poder del decreto mental. Sí, mi querido campeón, aquí viene la parte más importante, que viene siendo el poder del decreto mental. ¿Qué es el decreto mental? Es cuando nosotros decretamos qué es lo que queremos que sea nuestra vida o nuestro destino, pero de nosotros depende. Y el momento que nosotros provocamos un decreto y decimos, ¿sabes qué? De aquí en adelante decreto, porque tenemos el poder de alterar nuestras vidas con nuestras decisiones. Si nosotros en este instante decidimos cambiar nuestras vidas, en este momento lo estamos haciendo, en este momento lo estamos decretando. Y todo esto, campeones, todo este segmento, que es la última parte de nuestro programa, quiero que tengas la habilidad de poder cambiar tus creencias, tus limitaciones, tus complejos y todo esto a través de del decreto que vamos a hacer. Hagamos un análisis de qué es lo que nos gustaría cambiar en este preciso instante. ¿Ya lo tienen ustedes? Si somos personas inseguras, si somos personas inconstantes, desorganizados, tímidos, perezosos, conformistas, haz una lista de cuáles. Quiero que detengas en este instante el audio. Quiero que detengas esta grabación y que escribas 10 complejos, creencias, limitaciones, fobias, temores, inseguridades. Recuerda este dicho, que es tu sexta frase. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Si tú haces una lista de cuáles son tus temores y ahorita a través del decreto mental decides cambiarlo, tu vida está a punto de transformarse. Pero nadie más que tú lo puede hacer. Y el lugar para hacerlo es aquí y el momento para hacerlo es ahora. Aquí y ahora nosotros decidimos tomar pleno control de nuestra vida. Hay un contrato que quiero compartir contigo. Se llama el contrato irrevocable, que viene siendo mi gran promesa de cambio. Y ese lo escribí aquel día, hace 15 años, cuando vivía en un pequeño departamento en Miami, Florida, y soñaba con hacer todas las cosas que hoy estoy haciendo. Ese día, sin saberlo, ahora se los puedo decir de una forma sencilla y práctica y que todo mundo me lo entienda. Se llama el poder del decreto mental. Pero imagina que en aquel entonces yo pensé que solamente era una decisión. No, una persona cuando decreta algo en su vida, desde ese momento en adelante se va a transformar. Recuerdo aquella tarde de verano, cuando le dije a mi madre que si me prestaba el automóvil de mi hermano, el mayor, me dijo, no, se lo vas a echar a perder y tú eres un inútil, tú eres esto, tú eres aquello, y mi hijo es muy trabajador y le vas a arruinar su carro. carro, así es que no se lo puedes tocar. Salí bien enojado, cerré la puerta con todo el coraje que pude y le dije, pero algún día voy a ser más grande que todos. Voy a ser más importante, el más rico, el más poderoso, no solamente de mis familiares, sino de toda su familia y sus tíos y abuelitos y todos. Sin saberlo, en ese instante estaba yo provocando un decreto en mi vida. Aunque con mi corta edad no alcanzaba a comprenderlo y a discernirlo, pero era un decreto. Posteriormente, años después, estaba yo trabajando duro, duro, duro. Decía, ¿para qué? Si ya me está yendo muy bien, ¿por qué trabajo con esta entrega, con este hinco? ¿Por qué trabajo de esta forma tan desesperada? Pues es que tenía ese complejo. Y gracias a los conceptos de análisis transaccional que vamos a estar viendo en nuestro segundo volumen, déjenme les digo, en nuestro segundo volumen, no solamente vamos a mantener un gran equilibrio en nuestra vida, conociendo las 7 reglas del equilibrio. Sí, esto viene en el Sí Se Puede 2, el volumen 2 avanzado, donde vamos a hablar de cómo podemos mantener un equilibrio en lo físico, estético, intelectual, económico, familiar, en la pareja y lo espiritual. Son las 7 áreas de importancia donde todo ser humano debe estar perfectamente bien equilibrado. Ahí vamos a hablar de cómo lograr gran calidad de comunicación, no solamente con Dios, con nosotros, sino con nuestra esposa y nuestros hijos, o nuestro esposo y nuestros hijos. Logrando gran calidad de comunicación en la pareja, tenemos todo, tenemos hogares llenos de armonía y de felicidad. Vamos a hablar de las 4 leyes de la abundancia, qué necesitamos para traer abundancia a nuestra vida. Vamos a hablar de análisis transaccional, cómo hemos sido programados desde niño y no hemos logrado las cosas que queremos simplemente porque nosotros mismos no nos hemos dado permiso. Vamos a ver cómo podemos conocer el poder de la autohipnosis, cómo podemos lograr el reacondicionamiento permanente de nuestra mente, campeones. Sí, no los quiero saturar de información, por eso este programa lo hemos diseñado en 2 volúmenes. Esto, que hasta ahorita están terminando, viene siendo el primer volumen. El volumen avanzado número 2, ese les va a enseñar cómo tener más control de su vida. Una vez que todos estos conceptos los sepan manejar, conozcan los mismos términos, conozcan las frases bien, pasen su examen, entonces vamos al volumen número 2. Bien, campeones, déjenme les digo. El momento que nosotros decretamos, y ahorita para ahorita debes de tener todos tus complejos, limitaciones, temores, fobias, todo esto. Y te voy a enseñar cómo vencerlo uno a la vez. No quieras cambiar mucho de una sola vez. Necesitas cambiar poco a poco. Recuerda, entre más lento es el cambio, más permanente y duradero lo es. ¿Te fijaste? No quiero que digas, ya voy a dejar de comer en exceso, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a empezar a ser más ordenado. No, es demasiado, entra tu mente y tu cuerpo en shock, dicen, wait a minute, un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás cambiando mi vida totalmente? No, vamos a hacer un cambio. El momento que hacemos un cambio por 21 días, continuamos con el segundo y el tercero. Y quiero que te hagas una lista de 10 cosas que quieres cambiar y luego vas a empezar con el primero. Cuando termines con el primero por 21 días, continúas con el segundo y el tercero y de esa manera. Sí, lo importante es que reflexiones, ¿qué es lo que cambiaste? Y recuerda, las 4 Ds es deseo, decisión y la determinación es no echar marcha atrás ni volver a los viejos hábitos que teníamos, ni a volver otra vez a las inseguridades, complejos o temores. Bien, el momento que nosotros decretamos un cambio y decimos, ¿sabes qué? Debo, ahora mismo, porque si les digo, deberíamos, o vamos a, o me gustaría, dice la mente subconsciente, bueno, ahí cuando te decidas me avisas. El momento que decimos, debo, ahora mismo, cambiar esto en mi vida, desde este momento en adelante tu vida se empieza a cambiar, empieza a transformarse. Entonces, si ya no quieres ser una persona insegura, digo, debo ahora mismo ser una persona bien segura y habla rezo y pisa fuerte, como decía Antonio Plaza, habla rezo y pisa fuerte. Voy a ser una persona que todo lo que sienta lo voy a decir, lo voy a expresar. Pero ya no voy a ser una persona insegura, callada, con una voz cabizbaja. No. Si me da miedo hablar en público, me va a parar. Me acuerdo cuando empecé a dar mis primeras conferencias. Me daba tanto temor, me paniqueaba tanto, hasta que llegué y hice un decreto delante de todas las personas y dije, de ahorita mismo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Debo ahorita mismo tomar control de mi vida y mis circunstancias. Y esto es lo que quiero hacer. De ahí en adelante, he dado más de 2,000 eventos, conferencias y cursos en diferentes partes del mundo, campeones. Y no me intimida ningún tipo de público. Ahorita mismo tú vas a hacer un conteo de cuáles vienen siendo tus complejos o limitaciones personales. Y ahorita mismo tú vas a decir, debo ahorita mismo cambiar esto, debo ahorita mismo ser más trabajador, debo ahorita ser más constante, debo ahora mismo dedicarle más tiempo de calidad a mis seres queridos, debo ahora mismo estudiar y prepararme para sobresalir en mi profesión, debo ahora mismo. Si ahorita mismo haces ese cambio. Permítame decirte, ese cambio lo logré desde el día 10 de junio de 1987, cuando vivía en ese pequeño departamento en Miami, Florida, y decidí cambiar mi vida. Ese día escribí un contrato que estoy a punto de compartir contigo, que es mi gran promesa de cambio. Y gracias a ese contrato y gracias a esa información, mi vida se ha transformado. Ahora puedo hacer estas grabaciones desde mi casa, puedo estar cómodamente dialogando contigo, compartiendo esta información con tantas personas que están recibiendo. Permítame decirles que me da mucho placer decirles que este programa se comparte con un promedio de 18 mil personas mensualmente a través de mis distribuidores, mis instructores y mis concesionarios. Y me da tanto placer saber que tanta persona puede cambiar gracias a este poder de la información, tan sencillo pero al mismo tiempo tan poderoso. El decreto mental es algo que tú puedes provocar en tu vida el momento que tú lo desees. Y lo único que necesitas es tener la decisión y la determinación. ¿Estás listo para hacerlo? Bien, entonces vamos a empezar a leer nuestro contrato irrevocable. Y una vez que termines tu contrato irrevocable, ¿estás listo para escribir ahí mismo cuál es el cambio que estás logrando este día? Y ya aprendiste que después de lograr este cambio, de aquí en adelante tienes el poder de cambiar cualquiera de tus complejos o limitaciones y que tienes el poder de transformar tu vida. Acuérdate, Dios no nos hizo en serio, nos hizo en serie. Y tú mismo puedes cambiar tu destino gracias a tus decisiones. Bien, entonces leamos el contrato irrevocable y a partir de ese entonces va a ser tu decreto mental que te va a permitir tener una vida de abundancia, de felicidad, de seguridad, de tranquilidad y todo esto porque has vencido tus complejos y limitaciones. ¿Estás listo para provocar este grande e importante cambio en tu vida? Si le das la importancia necesaria a este contrato que estoy a punto de compartir contigo y que encuentras aquí en tu paquete y en tu material, te voy a pedir que hagas a alguien de tu familia, así como estás tú cambiando, después de los 21 días, permitas que alguien más pueda cambiar con este contrato. Te doy la autorización de que lo puedas copiar para que puedas ayudar a otros miembros de tu familia u otros compañeros. Esto se llama el contrato irrevocable y le pongo el precio de la transformación, mi gran promesa de cambio. ¿Por qué es un contrato irrevocable? Porque no habrá marcha atrás, es triunfar o morir intentándolo. Y este es un contrato que haces con la persona más importante del mundo, que viene siendo tú mismo. Y dice, en este día prometo, yo lo leo en voz alta y tú lo vas leyendo con la vista. En este día prometo iniciar una nueva etapa y hacer más con mi vida. Alcanzar la grandeza que existe dentro de mí y que está esperando a ser utilizada. Hoy dejaré de huir de mí mismo y ya no fracasaré jamás. Este es el día que por fin tengo el valor de enfrentarme a las circunstancias y los problemas y los venceré uno a la vez. No volveré a tomar el camino fácil. Sacrificaré placeres temporales. Escuchen bien, en esta parte es muy importante. Sacrificaré placeres temporales disciplinando mis apetitos físicos y emocionales. No más faldas, no más alcohol, no más caminos fáciles. Por eso es esta parte y la voy a reforzar. Sacrificaré placeres temporales disciplinando mis apetitos físicos y emocionales por alcanzar excelencia en mis esfuerzos de acercarme a mi meta. Alimentaré mi mente de información y mi espíritu de positivismo y entusiasmo. Y en mi continua jornada no permitiré que mi mente sea invadida por el ocio, ya que tengo la fuerza de voluntad necesaria para evitarlo. O también renuncio a la desidia, pereza, ignorancia, debilidad de carácter, o sea, enojarte rápido, y otros malos hábitos que hunden al ser humano en las tinieblas de la mediocridad y del conformismo. Pagaré el precio necesario de alcanzar esta meta, porque sé que el dolor del fracaso es mayor que cualquier sacrificio o trabajo. Sé que al firmar este contrato estoy dando un paso muy importante en mi vida, porque al cumplirlo estaré preparado para continuar con mi siguiente meta. Y por primera vez puedo comprobar que tengo control de mi destino. Por fin empezaré a ser inmensamente feliz, realizando mis sueños, y he dejado mentiras y excusas en el pasado. Ya no me conformaré con solo limosnas de la vida para sobrevivir. Para triunfar nací y fui diseñado. Y hoy sé que las grandes puertas de la felicidad, la riqueza y la tranquilidad se abrirán para mí y para mis seres queridos. Si no cumplo este contrato, merezco que la vida me trate como hasta hoy lo ha hecho. Bien, campeón. Señor o señora, compañero, mi estimado hermano que me ha seguido durante todo este programa, esta es la conclusión. Ahora necesito que tomes este contrato, le pongas tu nombre, la fecha de hoy, le pongas tu firma. Abajo de donde dice contrato irrevocable, quiero que pongas el cambio que estás haciendo. El alcohol que estás dejando, el tabaquismo que estás dejando, los malos hábitos que estás cambiando, en la nueva persona que te vas a convertir. Lo que eran antes temores, inseguridades o fobias, lo que lo estás superando porque tienes el poder, no porque yo te lo doy, sino porque mi Padre Dios te lo da. Yo solamente soy un medio por el cual has recibido esta información. El haber invertido en este programa, no merezco yo este mérito, sino Dios. ¿Dónde dice testigo? En la parte de abajo, quiero que alguien muy importante en tu vida firme ahí. Y cuando esa persona firme, dile, mi vida cambia a partir de hoy porque voy a ser más disciplinado, más constante. Por fin voy a hacer mis planes realidad. Ya voy a ser una persona que se va a levantar temprano, voy a hacer ejercicio. Y todo lo que me proponga, poco a poco, paso a paso, aunque no se vea progreso, voy a continuar haciéndolo hasta que se convierta en una hermosa realidad. Y si lo estás firmando y te estás comprometiendo, es porque lo puedes lograr. Permíteme decirte que no es cuestión de suerte, es cuestión de realmente proponértelo, porque sí lo puedes lograr. Sí, mi querido campeón, todo esto es posible. Toda esta información que has recibido en este programa, campeón, déjame te digo que me da mucho gusto que la puedas tener ahora. Cada día que tengo la oportunidad de compartir esta información con mucha gente, cada día le doy gracias a Dios por haberme dado el don de la comunicación, el traer a mi mente toda esta información, poderla yo plasmar en estas grabaciones o poderla plasmar en mis libros, como viene siendo El Sí Se Puede, El Despertador, Cómo Lograr Todo Lo Que Tú Quieres, Atrévete, No Pasa Nada, y tantos libros más que probablemente cuando lleguen estas grabaciones a tus manos, habré sacado al mercado. El Poder de la Negociación, Psicólogo en 30 Minutos, Las Llaves Secretas Hacia el Éxito, todos estos programas, permíteme decirte, están disponibles. Este es el primero de muchos que pueden provocar un cambio permanente en tu vida. Salud te deseo, mi hermano. Lo demás depende de ti. Y permíteme recordarte, si eres severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Pero si eres muy placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Al terminar mis eventos, al igual que al terminar esta grabación, déjame te digo que hice una pequeña oración directamente para conectar con el Todopoderoso y le digo, Padre Santo, no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar estas palabras que a tantas personas podrían ayudar. Gracias, Padre Santo, por permitirme continuar con esta misión. Gracias por traer la iluminación a mi mente, la flexibilidad a mis labios para traer y comunicar a tus hijos esta información con la cual has iluminado mi mente. ¿Y sabes qué, campeón? Si tú estás dispuesto a llevar todos estos conceptos a la práctica, no te garantizo que tu vida va a cambiar. Te lo prometo. Y esa es una promesa mucho, muy fuerte. No se te olvide, campeón. Háblanos, 1-800-485-5012. No sé dónde estés ni en qué país estés, pero me gustaría saber sobre tu evolución. Comunícate conmigo y recuerda, a través de mis grabaciones, mi mente y mi corazón siempre estarán contigo. Se despide tu servidor, Alex Day.